famosa ola hispana que no llegó, dice el diario El País. La victoria de Trump abre ahora como una enorme incógnita ante los 56 millones de latinos que habitan Estados Unidos. Se están escuchando otros sonidos en este momento, pero es un enlace satelital nada más que indica que tenemos que despedirnos. Última información, el saludo, algo más, querido Carlos. Saludo, hoy nos preparamos para el gran partido de mañana de la selección argentina, pues es un partido clave. ¿A qué hora es de Argentina? 20:45. Muchas gracias, Andrea Landi, muchísimas gracias. No, gracias a vos por ser como sos. Te deseamos lo mejor para este día de miércoles. Igualmente. Y a las 6 de la mañana, en nombre de todo el plantel de Llega el Día, saludo a Arcadio, que viene a representar al servicio de noticias de la emisora. Ya llegó el mensaje de Vladimir Putin a Donald Trump, que me parece que era un candidato que a Putin le gustaba, Trump. Así que nos vamos. Que descanse, Mario, hasta mañana. Le dejo lo mejor. ¿Dónde está el otro que viene además de ella? Es inminente su llegada. Es inminente, chao. Hasta mañana. Después de las noticias, Caballero de Día, la mañana de Radio del Plata, nosotros nos despedimos hasta mañana, jueves, a las 4 para contar de nuevo cómo llega el día. Gracias. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 87%. Títulos. Donald Trump será el presidente número 45 de los Estados Unidos. El representante republicano superó los 270 electores necesarios para conseguir la victoria. Por su parte, Hillary Clinton no reconoció la derrota públicamente, aunque sí se comunicó con el magnate para felicitarlo por su triunfo. Los republicanos también serán mayoría en las cámaras y en las gobernaciones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó una reunión de gabinete urgente ante el triunfo de Trump. Y el Ministerio Japonés de Finanzas llamó a una reunión financiera urgente por la victoria del representante republicano. A través de su cuenta de Twitter, la canciller Susana Malcorra felicitó a Donald Trump. Según el IPC Congreso, la inflación subió un 2,9% en octubre, mientras que en los últimos 12 meses acumula un incremento del 43,9%. La inflación anual en 2017 será del 16%. Lo anticipó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien estimó que se situará un punto porcentual por debajo de la proyección existente en el proyecto de presupuesto 2017. El directorio del FMI tratará el artículo 4 del caso argentino. La titular del organismo, Christine Lagarde, presentará el informe con los resultados de la misión que visitó la Argentina. En la reunión, el directorio del fondo tratará también el levantamiento de la moción de censura que pesa sobre el país por la manipulación de los datos del INDEC. La CGT recibió a los empresarios pymes. Ambos sectores acordaron trabajar en conjunto para mantener las fuentes de trabajo. La Cámara Argentina de Máquinas de Oficina alertó que más de 5.000 personas se quedaron sin trabajo por la medida que anticipó el gobierno. El gerente de la entidad, Carlos Simone, advirtió que favorecer la importación de notebooks, tablets y computadoras obligará a cerrar más de 1.000 empresas del sector. Abuelas de Plaza de Mayo denunciarán al gobierno ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Consideran una campaña de bastardeo contra la lucha de los derechos humanos desmentir la cifra de desaparecidos. El peronismo debe hacer un mea culpa y pedir perdón. Lo dijo el expresidente Eduardo Duhalde y estimó que si el PRO pierde las legislativas del año próximo, todo se vendrá abajo. En 2017 habrá monedas de 5 y 10 pesos. El Banco Central comenzará a distribuir monedas de mayor denominación y va a rediseñar las de 1 peso y 2 pesos. Deporte. Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. Mañana Argentina visita a Brasil con la obligación de ganar. El equipo de Bausa necesita los 3 puntos para acercarse a los puestos de clasificación. Torneo local. Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe cerraron la novena fecha. Empataron 1-1, el partido postergado por la intensa lluvia del día. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 20 grados 2 décimas, la máxima para hoy 25, la humedad 87%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. auspician. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de renta y comercios salarios y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de Día. Hasta las 9. En Del Plata. Caballero de Día, ¿eh? Vamos a estar hasta las 9 de la mañana, hasta que arranque el flaco Tognetti. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena onda y el buen humor. Ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros queremos escuchar a ustedes. ¿Qué les parece si saludamos entonces a Roxana Calabrón, nuestra querida locutora? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va, Roberto? Buen día para todos. Buen miércoles para todos, una auténtica jornada de miércoles hoy, con el pronóstico inestable, cubierto. Con muchos motivos. Muy impredecible todo, ¿no? Impredecible absolutamente todo, porque venimos hace dos días amagando. Es el ¿qué año pasa? Del mono en el orojo cochino. Ah, ¿verdad? Y entonces ahí estamos saltimbanquis, ¿no? Imprevisible. De una cosa a la otra así como, ¿no? Vertiginosamente. Ya cuando recurrimos al pensamiento mágico que estamos perdidos. Claro, pero esa indefinición del clima, ¿viste? Que hace dos días que viene amagando, amenazando que llueve, que es llueve. Es el año del mono. Por eso. Todo se reduce a eso. Esa es la respuesta, entonces. Pero bueno, para los que salen finalmente a esta hora, les contamos 20 grados 2 de temperatura, sí, un poquito templada, elevada la temperatura para esta hora temprana del día. Mucha humedad, con el cielo nublado, cubierto. El pronóstico insiste para hoy ya directamente toda la jornada con lluvia, con nubosidad en aumento, vientos que soplarán del oeste, luego rotarán hacia el sector sur con una máxima de 25 grados, así que tengan en cuenta entonces nuevamente el tiempo inestable para el día de hoy. Para el jueves mejoran las condiciones, sube a 28 la máxima, y el sábado ya veo ya lindo fin de semana en cuanto al tiempo. Bien. Con temperaturas muy muy agradables, Roberto. Bueno. Así que reiteramos, 20 grados 2 la temperatura. Recuerden que todo lo que pase aquí en Caballero de Día lo pueden revisitar en www.caballerodedia.com.ar, ¿eh? Allí están todas las entrevistas, las columnas, todo el material del programa lo pueden revisitar allí. Esa página sigue funcionando. Antes era el nombre Caballero Nocturno, ahora es Caballero de Día. Hablando del año del mono, ¿saben quién es mono de esta mesa? Gustavo Lema. Sí, soy mono. Sí, sí, sí, soy mono. Pero no soy gorila, ¿eh? Es diferente que tengo al lado, digo. Hola. Soy mono. Sí. Me llamaron. ¿Cómo no? ¿Llamaron? ¿Estás feliz? Sí, estás feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz, Roberto? Exultante. ¿Cómo no voy a estar exultante, Rosana? El mundo está dirigiéndose a la dirección correcta. El apocalipsis. No sé, no, chicos, le tienen fe, ¿eh? No, chicos, por ahí, ¿qué sabe? Después les llevo una sorpresa. Chicos, sí. Tengo un baldecito y una palita para ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos ahí buscando gente para el muro, para la construcción. Bien. Así que les va a quedar bien, ¿no? La alegría que tengo hoy. La alegría que tengo. ¿Se donaldea encima? Yo me estoy que me donaldeo encima, como dijo Horacio, no doy más. Ya se trumpa encima, ¿no? En un ratito vamos a tener la tapa del Pretérito Potencial, de Populismo La Verdad, el diario de Magallanes. Don Pablo Caruso, ¿cómo pasó la noche? ¿Bien? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, sí. Sí, veo que se hizo de Boca, no sabía. No. ¿Qué limitaciones, Roberto? ¿Qué es esa? Cualquier combinación de colores usted la lleva. Amarillo y azul, amarillo y negro. Atlanta. Remera con una consigna muy interesante del socialismo francés. De otro socialismo francés. Sí, de otras épocas. Bueno, en fin. Coincide con los colores azul y amarillo. La nostalgia. Sí, puede ser. Socialismo francés tendría que ser en blanco y negro la remera. Disculpa. Una película de Godard. A ver, a nuestros queridos oyentes que todos los días nos acompañan. Como saben, nosotros les queremos agradecer a través de regalos y un sorteo. ¿Qué tenemos hoy, Horacio Marmurek, para regalar? Muy buen día. Buen día para todos. Bien. Hoy vamos a regalar unos libros que nos ha dejado gentilmente el amigo Ariel Prat, Batata Negra y otros relatos de Ediciones al Arco. Una buena propuesta, con prólogo Alejandro Apo, contratapa del amigo Darío Villarroel. Son unos libros que cuentan unas varias historias de fútbol y que tiene muy claramente Ariel Prat, y que va a estar presentándose este jueves de las 19 en el Club Social y Deportivo Agronomía Central, Baunes 958, en Parque Chas. ¿Sabe cómo entrar? No sé si sabe cómo salir. Roberto, ¿qué? El mundo cambia y Horacio Marmurek trae un libro que se llama Batata. Espere, tengo más. Y marmolado para regalar. Tengo más. ¿Me deja? Tengo más. Un par de entradas para ir a ver al Club Bebop, al señor Fena de la Mayora. Bueno, ahí estamos. Y no quiere empezar de vuelta el programa. Y finalmente... buen día, Argentina. ¿No? Fede. Y finalmente, nuestra suscripción, porque esto es de primer mundo, de Qubit, un servicio de streaming de películas, más de 5.000 títulos, donde hay películas de altísima categoría, estrenos de último momento, o sea, de último momento es que acaban de bajar del cine, y algunas buenas películas artísticas, o sea, todo el cine en un solo lugar, Qubit TV. ¿Cómo se llama el libro que está regalando? Batata Negra, que es como para abrir bien la boca en esta batata mañana. Batata Negra, bueno, cuando gana Trump, pon eso, zanahoria colorada. Claro, mezcle. ¿Cómo hacen los oyentes para llevarse estos lindos regalitos? Nos tienen que dejar sus tres últimos números de documento, el nombre completo, a Roberto Caballero Periodista, al Facebook, Roberto Caballero Periodista, para participar de los sorteos que hacemos cada mañana en Caballero de Día, y como siempre también conectados, nos comunicamos para saber desde dónde nos escuchan, dónde están, con el hashtag Caballero de Día. Y un día fuimos hashtag. ¿Y cómo fuimos? Mundial. Una hora después de terminar el programa, seguía siendo trending topic, estaba dentro del listado, con muchísima gente participando. Buenísimo. Y en diferentes partes de la Argentina. Por ejemplo, en Mendoza se mantuvo mucho más tiempo, en Córdoba también, en Buenos Aires, en otros lugares, iba bajando una hora después de terminar el programa. Es que De Plata tiene una amplia red nacional y federal y llega a todos los rincones del país. Y una mesa en Necochea también. Claro, tal cual. Bueno, les damos el Twitter, que es @RadioDelPlata, @RCaballeroAM, y recuerden entonces llamarnos al 4535-2222. Chiqui Rubio, y un día... ¿Cómo estamos, Robert? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué es esto del hashtag? ¿Vos entendés bien? Yo no tengo idea. Sé que van a entender lo que es el hashtag. No, más o menos. ¿El hashtag? ¿Te complico si te digo, me lo explicás al aire? Mira, el hashtag es... Roberto, esto es así, esto es sencillo. La gente, hay alguna gente, si fueras Trump, dice, te paso con la persona que te lo va a explicar bien, Gustavo Lema. Claro. Qué grande. Vamos de vuelta, pregúntame. Robert, ¿vos sabés lo que es el hashtag? Te paso a una persona que te lo puede explicar. Vamos, a ver. Yo no tengo ni la menor idea. Claro, todo así. No, bueno, todo son así. Las palabras más habladas en la red social, en este caso en Twitter. Election Day fue claramente la palabra más más tuiteada, más publicada en el día de ayer. Pero Caballero de Día, la gente lo incluye en sus mensajes. Y había mensajes directamente relacionados con el programa y otros que por ahí comentaban de las realidades de otros lugares. Y por eso, esa palabra clave se mantuvo mucho tiempo ayer en las redes sociales hablando y hablando sobre el programa. ¿Se entendió? No. Va. No. Sí, que técnicamente, de todas maneras, técnicamente son aquellos usuarios de Twitter que deciden poner el numeral y la palabra. No son todos los que utilizan una palabra determinada. O sea, es una logia, ¿no? Que decide... No, también funciona con palabras sin el numeral, ¿eh? Claro. También, los trending topics es la palabra más hablada dentro de la red social, que tiene después diferentes variables. Algunas palabras tienen más que ver con que surgieron de golpe. Por ejemplo, ahora Trump claramente es la palabra más hablada a nivel mundial. No después, le vamos a ganar a nosotros, ¿verdad? No sé, ¿eh? Bueno, vamos a hacer fuerza, vamos a hacer fuerza. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvemos ya comenzamos con la lectura de las tapas del día. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre. Como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. Esta semana en Revista Barcelona, la violencia machista está sobre el tapete. Empresarios y publicistas se preguntan cómo harán este verano para vender revistas, entradas de teatro, autos, helados, tarjetas de crédito, galletitas, yogur descremado, autopartes, parcelas en cementerios privados, almanaques y latas de atún sin culos. Además, Banucci y Garfunkel muestran nuevos trofeos de casa. Los trabajadores del Grupo 23, Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o suscríbase en digital.revistabarcelona.com y en papel.revistabarcelona.com. Leche Cerecol La Serenísima, el poder de los fitoesteroles, omega 3 y calcio, para ayudar a tu sistema cardiovascular. Leche La Serenísima, calidad de vida. Mitomanías de los sexos, el nuevo libro de Alejandro Grimson y Eleonor Faur, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. ¿Y si ponemos acá la cama y de este lado el escritorio? No entra. ¿Cómo hacemos para que entre todo y que quede lindo? Simple. Acá estoy en la web. www.crashjoven.com.ar. Nos hacen un diseño a medida y nos incluyen todo lo que necesitamos sin costo adicional. Crash Joven, diseños juveniles a medida. Ingresá en crashjoven.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y ahora 12. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para que sean muchas más las mujeres organizadas que luchan por sus derechos. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas, asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés. Mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación Fetere, www.fetere.com.ar, 4384-1055, 4384-1055. Entrevista médica sin cargo. Hoy con Personal te implicás con todas tus recargas para hablar y mensajear a cualquier compañía. Además, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateándote todo. Aunque te quedes sin megas, hagamos que todo suceda. Personal. Más información personal.com.ar. Roberto, una consulta. ¿Qué porque quiere? Me dijo Donald que está escuchando. ¿A qué hora es el editorial? Le mandamos saludos a Donald. 8 menos 10. 8 menos 10. 8 menos 10 es el editorial. 8 menos 10, entonces el editorial, para que lo escuche. Bien, gracias. Maximiliano Montaño, lo nuevo de la canción popular argentina. Tu camisa blanca, tus ojos al cielo. Presenta Comentario. Si no importa. Visita www.maximontaño.com.ar y entérate de las próximas presentaciones. Ruta Atlántica te lleva a la costa, al norte argentino y a Buenos Aires. Entra a www.rutaatlantica.com. Hacé clic y compra tu pasaje desde la comodidad de tu hogar. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF diseñado bajo normas Euro 5 y 6, que asegura mayor eficiencia en la reducción de emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima, calidad de vida. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Deter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Deter Suave. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFE. Cafeimperial.com.ar. Ahora hay un nuevo cronista.com. Ahora la economía es para los que la entienden. Y también para los que... ¡Ay, 50 reales! ¡Es hermoso! Sí, es muy lindo, sí, muy lindo. 350 pesos. Sí, amor, no, se va. Son 20 dólares. No, más de 300. Son 4,80. 50 dividido 3, sí, son 16. Para, hacelo en pesos. 16 dólares, pesos? No. Porque son 450 pesos. No, son como 16 dólares. Bueno, dividido 10. Compras 2 y lo fácil, un disco por 80. 2 por 80. Es como 30 dólares. 4,85, cerró. Es fácil. Multiplícalo por eso. Corre la coma y ya está. Conoce el nuevo cronista.com en elcronista.com. Léale, pasta, parrilla y minutas. Aléale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Aléale, atendido por sus trabajadores. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. ¿Y un día te levantaste hasta ahora? 6:21 minutos, 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Y Trump era el presidente del mundo. Es así. La vida es así. En fin, vamos a las tapas de los diarios. Estoy leyendo la tapa de La Nación. Los diarios hicieron segundas ediciones, la gran mayoría. La Nación se ve que cerró antes del resultado oficial. El título principal es El Mundo en Vilo, Trump a un paso de la Casa Blanca. Tiene dos notas de análisis, una de Silvia Pisani, cuyo título es Un país que ya no es el mismo, y otro de Martín Rodríguez Lledra, que dice Tiempos de incertidumbre global. Un final ajustado, decía La Nación, calculo que esto habrá sido a las 4 de la mañana. En realidad, la premisa la dio Crónica TV a las 4:12. La Nación todavía no tenía el dato, pero evidentemente el enfoque editorial de La Nación es casi, diría, de mucha preocupación, ¿no? El mundo en vilo, Trump a un paso de la Casa Blanca, hay que avisarle a Bartolomé Mitre y su gente, ya entró a la Casa Blanca. Tapa de espectáculos de Horacio Marmurek. La tapa del Hollywood Reporter dice: Hollywood devastado, depresión después de que ganó Trump. Hablaremos un poquito de quién es Trump, porque hasta hace no menos de 5 años atrás, en la tapa de espectáculos era el lugar de Donald Trump, el primer presidente de los Estados Unidos, perdón, que no pasó ni por el complejo militar, ni por ningún tipo de cargo electivo, hasta ser presidente de los Estados Unidos. Y hablaremos de una película que se llama Idiocracia. ¿Se acuerda del Aprendiz? Me acuerdo del Aprendiz. El reality show que conducía a Trump. Después se lo vamos a contar. Es más, ¿sabe qué, caballero? Me voy a acordar de una cosa que usted no sé si se acuerda. ¿Sabe que Trump fue, durante la década, los primeros 4 años de la década del 90, el consultor para la cadena Fox del real estate? O sea, de el tipo era el que te decía, compraba, vendía, etcétera, etcétera. Tiene raíces. Así empezó Donald Trump. Ayer se presentó el Festival de Cine de Mar del Plata con el anuncio de las películas y la visita de Vittorio Storaro. También se presentó Cablevisión Flow. ¿Qué es este Cablevisión Flow? Un nuevo servicio de la empresa del grupo Clarín que va a permitirle a todo el mundo ver de cualquier manera y donde quiera la televisión. Eso lo vamos a desarrollar con el amigo Gustavo Lema. Y por último, se anunció ayer que llega Llámame Francisco. No sé si está el Chiquirrubio o no detrás de este Llámame Francisco, que es la historia del ascenso de Bergoglio al papado, pero tiene fecha de estreno por Netflix y tiene a Rodrigo Lacerna como protagonista, así que también, si quieren, hablaremos de eso. Pablo Caruso, ¿qué tapa tienen entre las manos? Roberto, voy con la tapa del diario Página 12. Al cierre de esta edición, Trump se dirigía a convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos en medio de la conmoción internacional y la extrema polarización interna que despierta su figura. La tapa es This United States. Aunque hay que decir, el discurso de Donald Trump de hace un rato nada más, después de que recibió un llamado de Hillary Clinton, que no habló públicamente, fue un discurso que bajó el tono, que llamó a la unidad de los Estados Unidos y sobre todo hizo hincapié en el eje central de su mandato será la obra pública, ¿no? Para dar trabajo a los estadounidenses. Bueno, otro título importante del diario Página 12, el otro título, te diría, de la tapa es el fiscal de casación rechazó la reapertura de la denuncia de Nisman. Está hablando de Javier De Luca. La denuncia no constituye delito alguno. Hoy va a venir Ari Lijalat nuevamente, va a comentar y profundizar sobre este tema. ¿Qué le parece si vamos a ver cómo está el tránsito? Tenemos del otro lado de la línea y saludamos con un muy buen día a Valeria Durán. Valeria, ¿cómo te va? Buen miércoles, Roberto. Me va bien, un poco congestionada, pero bueno, es el tiempo, ¿no? Se te nota, buen se te nota. Buen día para toda la audiencia de Radio del Plata también. Tenemos un buen panorama en la ruta, Roberto. Hay buena visibilidad, están fluidos los accesos a la ciudad. Les vamos a contar que ya se habilitó la avenida General Paz a la altura de Lope de Vega. Estuvo cortada durante toda la noche, quedó habilitada hace un ratito nada más. Así que tránsito fluido en este punto de la avenida General Paz. Muy demorada Irigoyen desde Lanús en dirección al puente Porrón, así que para quienes toman esta avenida para ingresar a la ciudad de Buenos Aires a través del puente y la autopista 9 de Julio Sur, paciencia porque se está empezando a complicar y está con marcha lenta autopista del Este ya desde el peaje de Ituzaingó. Y en cuanto a servicios, la buena noticia para los usuarios de trenes, de los subtes y también del premetro es que están funcionando todos a horario programado. Muy bien. Valeria Magallanes lo saluda, periodista independiente, y quiero felicitarla por la coherencia. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí. Lo escuché hacer un informe de tránsito, me pareció sublime. Lo que iba a decir, no es por chuparle las medias, pero la gente en radio necesita algo sintético, fue lo que hizo. Bueno. Esa sola palabra resumió todo. Y la coherencia de usted no podría estar de otra forma que congestionada hoy usted. Vale, ya te mandamos un beso. Hasta luego. Hasta luego. La tapa del Chiqui Rubio. Bueno, y no podemos salir de lo que se viene mañana. Mañana 20:45 va a estar jugando la selección argentina, una situación bastante, bastante complicada para la cual el Patón Bausa, el entrenador, ya definió al equipo. Después vamos a desarrollar todo esto, pero lo más importante es que va a jugar Enzo Pérez en una posición en la cual hace 5 años que no juega y lo comentó ayer el volante del Valencia. Más allá de esto, también ayer en el Sheraton, en estas 3 jornadas, hoy terminan, estas 3 jornadas en la cual la FIFA y la AFA y la Conmebol están diseñando el nuevo estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, terminó casi a los gritos, casi no, a los gritos, casi a las piñas iba a decir, pero muy fuerte la discusión de ayer que desembocó en un distanciamiento entre los sectores de los 5 equipos de grandes del fútbol argentino y el resto, y el resto, así que después voy a entrar en detalles para contarte bien todo esto. Dale. Tapa del cronista comercial, título principal, Trump dio la sorpresa electoral en Estados Unidos y sacudió a los mercados. El magnate republicano se imponía anoche sobre Hillary Clinton en los comicios presidenciales, ya se impuso, podemos decir nosotros. La ventaja lograda provocó caídas en los futuros de Wall Street, mercados asiáticos y commodities. El peso mexicano sufrió un derrumbe récord y el oro volvió a convertirse en refugio de los inversores. Otro título de la tapa del cronista, se achica la expectativa de inflación y el Banco Central de la República Argentina reduce la tasa del BAC a 26,25%, es altísimo igual de todos modos. Tercer título, ola de ventas para pagar la multa del blanqueo hundió al dólar mayorista por debajo de los 15 pesos. Y Sturzenegger dice el objetivo de inflación se cumplirá en 2 meses. Eso usted lo sabe, ¿no? Cuando llegue el segundo semestre, cuando lleguen las inversiones, los brotes verdes, todo eso, se va a cumplir el objetivo de inflación. Y dice Vidal repartirá obras por 29.000 millones de pesos el año próximo. Y avanzó en el Senado aprobación de ley que alienta inversiones según la óptica del diario neoliberal El Cronista. Tenemos por ahí otra etapa, don Pablo Caruso. Sí, la del diario Clarín. Roberto, tema del día, las elecciones en los Estados Unidos, cambio de mando en la mayoría, en la mayor potencia del planeta, Trump ganaba y Estados Unidos comienza una era que conmociona al mundo. Y con mucho sentido de la oportunidad, el diario Clarín publica una entrevista a Francis Fukuyama. Es la elección más importante en años por su efecto potencial. Es el hombre que pronosticó el fin de las ideologías, ¿no es cierto?, en su momento. Sí. La foto es efectivamente Donald Trump. Por otra parte, Fiscal K, la noticia que recién mencionamos en Página 12, vista desde otra perspectiva, Fiscal K frena denuncia de Nisman. Javier De Luca, de Justicia Legítima, rechazó abrir la acusación que Nisman habría presentado contra la expresidenta. Ahora la Cámara de Casación debe resolver si acepta a la Daya como querellante para que la causa pueda seguir adelante. Solo un breve apartado, por errores de presentación la Daya no puede ser querellante, no por una falta de voluntad de cierto sector del Poder Judicial. Bueno, son los títulos más importantes del diario Clarín. Te agrego, Roberto, que la canciller Malcorra, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a los Estados Unidos, no a Trump, a los Estados Unidos por la el ejercicio democrático. Muy bien, muy bien. Saludó las instituciones o la vigencia de las instituciones. Ajá. Y felicitó a Hillary Clinton y dijo o escribió: una pena no ver a esa mujer con tanta capacidad ser presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, ahora seguramente van a empezar a recuperar algún video, algún audio por ahí donde había buenas mieles entre Trump y Macri, supongo. Siempre. Bueno, ya que lo pedís, lo tenés. ¿En serio? Quiero que compartamos un testimonio que nosotros ya pusimos al aire en Caballero Nocturno hace algunas semanas y que ahora tiene otra relevancia. Es una entrevista hace muchos años, Macri presidente de Boca, una entrevista en el canal Teis Sport con el periodista Palacios, perdón, se me fue el nombre de pila, Marcelo Palacios, donde le preguntan en términos de su representación empresarial de las empresas de todo el grupo Macri, y escuchen lo que decía respecto de su relación, qué tipo de vínculo había establecido con el ahora presidente de los Estados Unidos. ¿Alguna vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? ¿Es cierto eso o no? Sí, un tipo que se llama Donald Trump, tipo Capo Ducapi. Dios. Capo Ducapi, y yo dije, ese tipo. Voy a menos. Bueno, y a menos. Mi viejo va a matar. Mi viejo se entere. Dos abajo del tier 16 y había unas aguas por todo lado, y agarré y tiré agua, la pelota al agua uno, yo le tiré agua al otro, y me ganó uno arriba del 18. Y el tipo me dice, jugaste Castro en el golf. Yo no sabía que era Castro en el golf. Te lo preguntas, claro, ¿qué es eso? Me dice que fuiste al bombo. Claro. Pero no me importa, me gustó. Me dice, me gustó. El tipo se dio cuenta, yo iba al bombo, claro. El tipo estaba encantado igual. Entonces, a partir de ahí, cada que salíamos a jugar, el tipo iba al bombo y ganaba y estaba feliz. ¿No? Y así cerraste todo lo que ahí pude cerrar el coso y compró el terreno en un valor razonable como para pagarlo al banco y no terminó pésimo, ¿no? Así que fue esa historia. Bueno, y después quedamos amigotes. Y cada vez que voy a Nueva York, lo visito, voy a comer con él, con la mujer. Bueno, van a reflotar esto seguramente, ¿no? Una lección de vida. Una lección de vida. Hay que dejarse. Pero no habla solamente del propio Macri que va y juega al bombo, si le conviene a sus intereses, sino que el tipo, Trump, se da cuenta que el otro va al bombo y lo disfruta, claro. Goza de ese lugar de poder por sobre el subalterno. Sí, ¿no? Recordemos que un poco lo remarcabas vos con el tema de Malcorra, ¿no? Pero el gobierno argentino había apoyado abiertamente a Hillary Clinton, digo, la gran derrotada hoy en las elecciones de los Estados Unidos. Pero hay un par de traspiés ya en política exterior que ha tenido el gobierno, ¿no? Sí. También apoyó el sí en Colombia, ganó el no. Convengamos que el escándalo con el Reino Unido por el tema. Eran lecturas difíciles a priori, no saber que eso iba a salir de otra manera, digamos. No, pero como estamos hablando del mejor equipo de los últimos 50 años, pensé que quizá tenían alguna otra información. Yo me pregunto si qué es lo que pasa con todos los acuerdos que se han establecido con el gobierno de Barack Obama, porque se han tejido una enorme cantidad de relaciones carnales, podríamos decir, si estuviéramos en otra época, que se esperaba tuviera algún tipo de rédito en los próximos tiempos. Mm-hmm. Allí me parece que sí tiene que haber un recalculando muy importante. Recalculando. Don Gustavo Lema. ¿Qué tal, ¿cuál Roberto? Su tapa? Tenemos varias cosas. Estaba tratando de hacer seguimiento de lo que sucede con algunos sitios de tecnología que también se refieren al tema de Trump y de el triunfo. Uno de los temas que plantea The Verge, que es una de las páginas de tecnología, pero que también tiene muchas cosas de actualidad, dice: el presidente Trump es real. Se trata de la línea de tiempo más oscura, o sea, como si viene un tiempo oscuro, algo así como lo que plantea la tapa de The Verge. Dice: decenas de miles de millones de estadounidenses han optado por un régimen autoritario sin experiencia política para presidente. Eso es lo que plantean algunas de las tapas de tecnología. Mientras tanto, hubo polémica con respecto al voto electrónico. Ustedes saben que acá es un debate. En Estados Unidos fue un problema. Mucha gente que votó y no les fue bien con eso. En Estados Unidos hubo muchísimas máquinas que tuvieron muchos defectos. Tuvieron que votar en papel en muchos lugares porque se transformaba en un problema, porque algunas máquinas estaban desprogramadas. Específicamente en el estado de Washington fallaron el 20% de las máquinas de voto electrónico. Eso se transformó en colas gigantescas, en gente que decidía votar por uno de los candidatos y le aparecía el otro. Específicamente hubo una denuncia de una mujer que quería votar por Donald Trump y le aparecía repetidas veces Hillary Clinton, y se dio cuenta. Digo, habría que ver qué es lo que pasó en el camino, si no hubo casos de gente que no se dio cuenta, que votó y siguió de largo. Y es un poco lo del debate del voto electrónico. Mientras tanto, Roberto, un estudio indica que uno de cada cinco tweets sobre Hillary Clinton y Donald Trump fueron hechos por robots. ¿Eso qué quiere decir? Se armaron máquinas, algo así parecidas a la inteligencia artificial, que publicaban mensajes a favor o en contra de uno u otro de los candidatos. Trump fue el personaje o el candidato más nombrado en estos últimos tiempos en las redes sociales, pero hay que ver cuáles de esos mensajes fueron reales y cuáles fueron ficticios. ¿Cómo se utilizó esos mensajes ficticios para hacer campaña y favorecer a uno de los candidatos, reventando al otro, hablando mal del otro? Posiblemente será cosa de análisis, porque muchos mensajes no eran reales. Millones de mensajes eran ficticios, a pesar de que se hacían pasar como que fuesen de gente real. Así que interesante lo que puede llegar a pasar con este análisis con respecto al tema del triunfo de Trump. Pero si te parece, sí, tenemos Zapping Mañanero. Opa. Terminó hace... El mañanero de Lema, muy bien. A ver, terminó hace pocos minutos, pero arranca, es así como una línea de tiempo de estos meses de campaña política en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Donald Trump, declaraciones con respecto a los inmigrantes, no solamente los mexicanos, sino también los sirios. Hillary Clinton criticándolo, pero en el medio se cuela un Durán Barba, que estuvo hablando ayer y que dijo, bueno, es interesante lo que sucede en Estados Unidos, porque bueno, es como un outsider Donald Trump, y plantea que es parecido al PRO pero diferente, porque el PRO es progresista y Donald Trump no, hace un despelote en la mitad. Vamos a escuchar también a la gente de Telenoche. Sí. ¿Saben qué? Tengo una noticia para vos, Magallanes. No me tuties a mí. Tengo una noticia para usted, Magallanes. Sí. En Estados Unidos ganó el kirchnerismo. ¡No! Yo lo llevan todo para allá. Se lo digo así, sinceramente. Ya que te ganaron una, ¿por qué no se hace todo? Yo lo vi en Telenoche ayer a la noche. Decían, hay gente que relaciona mucho a Donald Trump con el kirchnerismo. Lo dijeron ayer en Telenoche y lo vamos a escuchar ahora. Un analista político y habló y dijo, sí, es muy parecido a Donald Trump al kirchnerismo. Es casi el kirchnerismo porque es el populismo. Bueno, todo eso mezclado. Terminamos con el discurso de Donald Trump hace minutos después del triunfo en el Zapping Mañanero de hoy. Vamos a los Estados Unidos. La expectativa de definir el futuro de los Estados Unidos. Hello, America. Hola, Estados Unidos. I stand before you. Yo estoy esta noche otra vez delante de ustedes, después de casi dos mandatos como su presidente, para decirles que tengo más optimismo respecto al futuro de Estados Unidos que nunca antes. Es una elección muy, muy especial. Primero, los dos candidatos tienen enormes debilidades. Segundo, los dos partidos están profundamente divididos. El verdadero cambio también significa restaurar la honestidad del gobierno. Mi contrato con el votante estadounidense comienza con un plan para acabar con la corrupción en el gobierno, que hay mucha. Lo primero que tenemos que hacer es que Hillary Clinton no llegue a la presidencia. Si ustedes conocen a alguien aquí en Pittsburgh o en esta parte del estado que esté pensando en votar por Trump, intervengan antes de que sea muy tarde. Pregúntenles qué les preocupa y si dicen que están frustrados o molestos, digan que la rabia no es un plan. Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro. You have the migration because Syria is such a disaster. Siria ha sido un desastre y ahora quieren traer a 200,000 migrantes, ¿cierto? Y ellos pueden ser de ISIS, no lo sé. ¿Ha visto una migración como esa? Todos son hombres fuertes, bien parecidos, ¿viste? Hay muchos hombres y casi no hay mujeres. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos no luchan para salvar a Siria? ¿Por qué están migrando hacia toda Europa? Están preguntando qué le sorprende de este debate. Dice, a mí nada me sorprende de Donald Trump. Lo único que me sorprende es esta avalancha de mentiras y que se mantenga Donald Trump de mentira en mentira y vaya, de falsedad en falsedad. Jaime Durán Barba. Trump es un tipo nacionalista, misógino, homófobo. O sea, está contra todos los valores del antisistema, porque normalmente el antisistema son los indignados españoles, movimientos como el PRO, que son movimientos progresistas, están con las minorías, etcétera. Claro. Trump representa un antisistema que además expresa a la gente del medio oeste norteamericano, que es gente tremendamente ignorante y primitiva. Hay quienes sostienen que Trump tiene semejanzas con el kirchnerismo. Parece extraño, ¿no?, cuando uno lo escucha por primera vez, pero hay algunas personas que sostienen que es así, que hay similitudes. Vamos a hablar con Marcos Novaro, que es politólogo. Bueno, creo que tienen similitudes en el estilo político, el tipo de liderazgo y también en los recursos populistas que utilizan, ¿no? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hijo de madre inmigrante, casado con esposa inmigrante, pero quien ha prometido construir un muro en la frontera con México. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. She congratulated us. Me felicitó, nos felicitó on our victory. A nosotros por and nuestra victoria. Y la felicité y a su familia por una campaña muy, muy peleada. Peleó muy duro. Así que kirchnerismo. Sí, claramente. Bueno. Yo te dije que era verdad. Bueno, lo dijo ayer de noche que ganó el kirchnerismo de alguna manera porque Trump es muy parecido al kirchnerismo. Es el kirchnerismo en la Casa Blanca. El kirchnerismo en la Casa Blanca. Y bueno, que cualquiera puede decir cualquier cosa a esta altura. Y Durán Barba con esas declaraciones relacionadas con la presencia de Trump, digo, como candidato por fuera del sistema, los antisistemas, los que él llama como los antisistemas, y dice, bueno, como por ejemplo son los indignados, como por ejemplo es el PRO, pero bueno, el PRO es progresista. Trump, a ese punto llegaba la discusión. Acaba de salir una editorial del Washington Post que se llama simplemente Hombres Blancos Enojados. La revancha de los hombres blancos enojados. Qué buena peli, la vi. No se estrenó todavía, se está a punto de estrenar. Para ustedes, nosotros tuvimos una función. Qué bien que le queda a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pues lo ve, usted lo ve, es una cosa de lo que le queda pintado. La presidencia de los Estados Unidos. Sí, le queda pintado. Es increíble, ¿no? Ahí tiene su tapa, ¿no? Separamos. Pretérito potencial del populismo, la verdad. El mundo es una Trump. Entrevista exclusiva al presidente. Ya estamos padeciendo la pesada herencia del negro. Yo no lo dije, lo dijo. Diga no, afroamericano, diga persona de que no sé. Bueno, yo te digo lo que me dijo Donald Trump. Suplemento mate frío y sanguchito. Vos se nos cuenta, ya me consultaron demócratas para preguntarme cómo es y si duele. Terrible. Suplemento arquitectura. ¿Cómo hacerle construir tu muro a tu empleado indocumentado? Esto es hermoso, le quiero decir. Es una barbaridad. Es un estudio serio, sí. Ese, ¿no? Es sociológico. No se ría, hermoso. Es una barbaridad lo que acaba de decir. Le digo, esto es pretérito potencial del populismo, la verdad. No le voy a permitir. Tiene espectáculos, ¿no?

Iser, más de medio siglo formando profesionales. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Cuando estás constipada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. Municipalidad de La Matanza. Matanza. Avanza. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Atetersuave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima, calidad de vida. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Caballero de Día. Con el mejor equipo periodístico. Hora 6:50 minutos, 20 grados la temperatura, el pronóstico indica para hoy la posibilidad de lluvias a lo largo del día con una máxima de 23 grados. ¿Tenemos mensaje por ahí? Auspicia periódico Proyecto Pretérito Potencial, del populismo a la verdad. Apa. Hola. Hola, me encanta el programa de Magallanes, mi nombre es Ariel y pasen un poquitito de la música que nos gusta a todos, gracias. ¿Cuál será la música que nos gusta a todos? No sé, gracias Ariel, gracias por el llamado. ¿Tenemos alguno en el Facebook? El mensaje de Mariana dice: encantada de escucharlos todos los días, vivo en Estados Unidos y realmente sorprendida con los resultados de hoy. Nuestro claro. Pésame, ¿no? Todo. No, sí. Qué pésame, che, la vida sí. Otro mensaje. Soy Raúl de Don Torcuato, me encanta todo lo que hacen, y sobre todo el periodista independiente que se llama Magallanes, un espectáculo. Bueno. Si pueden pasar algo de Alma Fuerte, me encantaría. Alma Fuerte. Bueno, gracias Raúl de Don Torcuato. Ganó Trump y viene un montón de mensajes que hablan de Magallanes. Sí, cambió. Sí, cambió el público, ¿no? Raro. Cambió la bocha, me parece, ¿no? Bueno, acá tenemos un mensaje a través de facebook.com/radiodelplata1030. Cecilia nos pregunta: ¿seguirán existiendo las encuestadoras? Sí, me parece que han pasado un papelón. Otro más. Un saludo a todos, Radio del Plata, me encanta lo que hacen, los escucho de todos lados y si pueden pasar algo de Richard Kidder, me encanta. Pero aparte, ¿qué es esto de pedir música ahora? ¿Se acuerda cuando los mensajes eran de gente que opinaba, hablaba? Sí, opinaba del programa. A ver. Otro más. Hola, soy Nélida. ¿Qué pasa, Nélida? No. Es sospechosa esa voz, me parece. Y me parece estupendo lo que hace Magallanes, que es el mejor periodista deportivo de la actividad periodística de política argentina. No, me parece que tiene algo. Mi marido. ¿Quién es su marido? Sí, pero es en vivo esto. Contesta los mensajes grabados. Muy raro esto, Roberto. Sí. Muy raro. Es como si nos hubieran, me parece, nos hubieran roto la máquina de mensajes y se hubieran intervenido ahí. Pero gente, vos le dijiste algo y te respondió del otro lado. Que estamos en peligro. Imagínate que Donald Trump va a manejar así ahora, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos ahí? Auspicio periódico Pretérito Potencial, del populismo a la verdad. ¡Ah! Caballero de Día en Del Plata. Todo muy raro eso. Magallanes. No, me parece que... No, entonces, ustedes son hashtag utilizando robots, como acaba de denunciar acá. No, señor. Otra cosa, hablaba de lo de Trump y Hillary. Yo le quiero decir una cosa. Sí. Una dirección de los tweets que lo convirtieron a ustedes en hashtag es de Roboto Caballero. No. Entonces, yo le saquémonos la careta, delincuente común. No. Muy raro todos esos mensajes, sobre todo el último, pero en realidad todos muy, muy, muy raros. Sí, aparte, alguna vez no queda periodista deportivo, el periodista deportivo de esta mesa es Chiqui Rubio. Vamos, así que vamos. Por favor, no me diga. Una barbaridad. Ahora sí, Manuel, exáquenos de esta situación. Rápidamente, lo que está sonando es la Vela Puerca, que va a estar tocando este sábado 12 de noviembre en el Estadio de Atlanta. Tengo entradas. ¿Tiene entradas? Muy bien, es parte del ciclo Agadu 2016, autores de Uruguay en Buenos Aires. La verdad es que hicieron del 12 de agosto en adelante, algunos de los mejores representantes de la música uruguaya estuvieron tocando en la Argentina y cierran con un recital que promete ser impactante, como lo viene haciendo la Vela Puerca. Rápidamente, ¿de dónde saca su nombre, la Vela Puerca? Ay, ya se lo dijo a Caruso, que debe ser más fanático que yo de la vela. No, no tengo el dato. No tengo. Bien, después se lo preguntamos. Después se lo vamos a preguntar. A ver, rápidamente, ayer se presentó el Festival de Cine de Mar del Plata. Es verdad. La edición número 31. La idea es volver a vivir la fiesta del cine que tiene la Argentina. Uno de los lugares, uno de los pocos festivales argentinos con calificación A. Son muy pocos, son dos en el mundo. Esto es como Cannes, como Berlín, como San Sebastián, y se presentan algunas películas que se vieron en esos festivales y otras que empezarán a girar a lo largo de los festivales más importantes del mundo, donde también se verá buena parte del cine argentino. Un montón de conferencias, la presencia de Vittorio Storaro, el director de cinematografía, esto es de arte y de luz, cine de fotografía, de películas como Apocalipsis Now, El Último Emperador, un genio de la fotografía. La fiesta del cine empieza el 18, termina el 31, todo esto en Mar del Plata. Habrá que ver qué repercusión tiene. Lo veo interesado, caballero. Creo que con la pila de diario llegaron de las revistas, sí. Caras y Gente, ¿no? Que Caras dice en la tapa a Luciano Lopelato, con la voluntad de Dios todo saldrá bien, por lo del chiquito. El drama de Fernando Araujo con síndrome de Guillain-Barré. Sí. Panamá y otro. No, pero me quedé viendo una nota adentro. Dice: Steffi Bernal, Miss Argentina, ex chica Caras Glam. ¿No? Eso ya hacen el autobombo, cara. Parece que es una chica que está en el staff de Marcelo Tinelli. Y hay una foto enorme. De bailarinas. De bailarinas. Sí, bueno. No, sí, claro. Sí, sí. No hacía falta aclararlo, señor. Y hay una foto que me llama la atención. Grande, una foto muy grande. Donde esta chica está abrazada a Sergio Massa. Bueno, esta semana se hizo la elección de Miss Argentina, que es en realidad para Miss Universo. Todo esto conducido por Horacio Kavak y trabajado por la gente de Turner, de TNT. El dato no menor, por lo menos para el día de la fecha, es este: Miss Argentina concursa después para Miss Universo. Sí. Está bien, ¿no? Que es una competencia internacional. Sí, bueno, ya, como dijo el otro día el presidente en la entrevista, ¿no? Ya tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos al Papa Francisco. Ojalá tengamos una Miss Universo. Hay una cosa que no es menor tampoco. ¿Sabes de quién es la marca Miss Universo? De Tinelli. No, Miss Universo es mundial. Ah, mundial. O sea, es una marca internacional, una trademark internacional. Y no sé, no se me ocurre. Del hoy virtual presidente de los Estados Unidos. ¿Virtual o concreto? Virtual, porque todavía no asumió. Se llama Donald Trump, el dueño de la marca Miss Universo. ¿Y eso explicará que Sergio Massa esté abrazado a la Miss Argentina? No sé, pero es un buen principio para Massa, seguro. Digo, por lo menos ya se va acercando. Por mí. Claro. Un camino empieza por el primer paso. Lo cierto es que Miss Universo es parte de toda una serie de conglomerados de marcas que tiene por ahí dando vueltas Donald Trump. Es tan importante esta elección, no solamente por lo que representa para Hollywood, para todo el sistema de medios en los Estados Unidos. Hay que entender que para Donald Trump, y lo decían ayer tanto Variety como el Hollywood Reporter, Donald Trump, la única cadena que lo acompañó todo el tiempo fue la Fox, que es la Fox en donde él nace como figura mediática. Pero después nadie más lo quería. Y llega con todos los medios en contra, por parafrasear alguna vieja frase. 162 medios de Estados Unidos en contra de Trump durante toda esta campaña electoral. Sí, ya, y siguen en ese lugar, por lo cual Hollywood está un poco preocupado de cómo puede llegar a ser su futuro de la mano de este señor. Muy bien. Chiqui Rubio, ¿qué tenemos de Bueno, las celebrities en Estados Unidos se caracterizan porque en tal y cuando hay elecciones, generalmente se juegan y dan su compromiso en forma pública. Y esto es una costumbre. Tanto es así que le costó mucho hacerlo, pero lo hizo finalmente Manu Ginóbili. De hecho, ha salido acá en esta radio con Marcelo Slotoviazda diciendo, si llega a ganar Trump, ¿qué va a ser de nuestros compañeros latinos?, decía él. Claro, él juega en San Antonio, una ciudad que tiene un porcentaje alto de latinos. Latino, sí. Y lo cierto es que, si bien todavía no tuiteó nada Manu Ginóbili, sí lo hicieron otros deportistas, como es el caso de LeBron James, una celebridad dentro de lo que es el básquet, y que puso pobre de nosotros, y puso el hashtag Donald Trump. Es decir, esto de lo que decía Gustavo antes, de los hashtags y de los compromisos de la celebrity en Estados Unidos, ya se está asomando y se está viendo, con el resultado opuesto, lo que piensa la grey deportiva, los conocidos deportistas en Estados Unidos, con respecto a la elección de ayer. Muy bien, che, estaba ahí repasando un poquito las revistas, qué cosas, ¿no? La verdad que son sorprendentes algunos de los títulos, algunas de las fotos. Lo estaba viendo este, dice, el polaco, yo no sabía, vi el cantante este de cumbia, dice, nació en Villa Caraza, con Urbano Sur, trabajó de albañil, a los 13 años se fue a vivir a una granja de Córdoba para evitar gastos en su casa, de regreso se presentó en un casting y arrancó con la cumbia. Hoy la rompen bailando, no sabía que estaba bailando, no bailando, la verdad que a esa hora no puedo mirar televisión. Y lo esperaban en el Luna Park el 25 de noviembre, en un verano, debutando como actor en Carlos Paz. Y después, bueno, un título principal, muy característico de la revista, tipo Cara, Gente o Pronto, que dice, todavía estoy buscando el amor de mi vida, dice el polaco. Siga buscando, amigo. Nos vamos para allá. Tenemos noticias de las 7 de la mañana ya, ¿no? ¿Sí? Faltan unos 20 segunditos. Cortito ahí. Repitamos los teléfonos por las dudas. Así a ver si es. Se recupera la máquina de esta intervención magallanesca que tuvimos hace un rato. Así es, porque tenemos sorteos de libros, como siempre. Nos pueden escribir a facebook.com/radiodelplata1030. Recuerden, Roberto Caballero, periodista. La manera de comunicarnos, dejar sus datos en el Twitter, @radiodelplata@rcaballeroam. Y el dato a tener en cuenta, Roberto, hay una alerta para la ciudad de Buenos Aires por lluvias. Se acaba de poner en vigencia entonces una alerta por tormentas, algunas fuertes, que va a abarcar gran parte de la provincia de Buenos Aires y también afecta a la ciudad de Buenos Aires. Dice el polaco, tuve ganas de salir con papita, pero no me animé. No sé, chique, amigo. Noticias de las 7 de la mañana, ya venimos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7 en punto. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, la humedad 88%. Títulos. Sorpresa mundial por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El candidato republicano se impuso con amplitud a su rival demócrata Hillary Clinton. El magnate, quien hasta el momento nunca ejerció un cargo público, obtuvo 279 electores contra 218 del exsecretario de Estado. En su primer discurso como mandatario electo, llamó a la unidad del pueblo, incluso a quienes no lo votaron. Aclaró que no buscará hostilidades y afirmó que gobernará para todos. Además, expresó que reconstruirá la nación y renovará el sueño americano. También se refirió a los vínculos con el mundo y aseguró que el país generará buenas relaciones con todas las naciones. Sobre la economía y los vínculos, sostuvo que su equipo tiene un gran plan e intentó llevar calma a los mercados. En tanto, las bolsas europeas reaccionaron con fuertes caídas tras la victoria del empresario. El gobierno argentino felicitó a Trump. Fue a través de la canciller Susana Malcorra quien saludó al nuevo jefe de Estado. También lamentó que Hillary Clinton haya sido derrotada y perder así la posibilidad de ver a una mujer en ese cargo. Macri inaugurará obras en Luján. El presidente encabezará a las 9 el acto de presentación de la primera etapa del conector de la Ruta 5 con la nueva autopista. El IPC Congreso estimó una inflación del 2,9%. Así lo reveló el índice mensual de los legisladores de la oposición. Comenzó el tratamiento contra el cáncer del hijo de Michael Bublé y Luisana Lopilato. La familia confirmó que el nene padece un tumor en el hígado y ya comenzó las sesiones de quimioterapia. Investigan el trágico derrumbe de una obra en construcción en Campana. Se dio una viga que provocó el desplome del cemento por una losa, lo que causó la muerte de 3 obreros en Avenida Roca. Boca al 100. Rige otro alerta por tormentas fuertes para tres provincias. Abarca algunos partidos de Santa Fe y Córdoba y gran parte de Buenos Aires, donde se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo. Deporte. Fútbol. Eliminatorias sudamericanas. Se completa el equipo para enfrentar a Brasil. El Edgardo Bauza entrenó al plantel en el complejo de Belo Horizonte de cara al partido de mañana. Torneo local. Se completó la novena fecha. Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe terminaron empatados 1-1 en el encuentro postergado por la lluvia del lunes. La temperatura máxima prevista por hoy en Buenos Aires, 25 grados, la actual 20 grados, la humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxiconsumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxiconsumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxiconsumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores de Avenida General Paz, tiene importante demora en dirección al Río de la Plata por incidente vial a la altura de Tonelero. Está cargada Panamericana desde ruta 197, autopista del oeste, muy lenta desde Ituzaingó y con congestión desde Avenida Garay, autopista 9 de Julio Sur hacia la bajada de la Avenida San Juan. En cuanto a servicios, trenes subtes y el premetro funcionando a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias de Plata. En cumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena. Muy buenos días a los que se levantan a las 7 de la mañana. Vamos, que hay que levantarse, hay que bañarse, lavarse la cara, lavarse los dientes, arrancar este día que seguramente va a ser un día de muchas oportunidades y lo encaramos con la energía y con la buena predisposición que nosotros tenemos, por ejemplo, para levantarnos a las 4 de la mañana, venir acá y la... Maravilloso, ¿eh? Así que bueno, arriba, arriba los chicos, los más remolones, vamos, lávense los dientes, muy importante lavarse los dientes, la higiene dental. Les cuesta, se resisten a veces, fundamental, ¿no? Sí, totalmente. A ver, y para que sepan a dónde van a salir, a dónde van a salir, salen de la cuche, van a ir a la calle, quieren saber cómo está el tiempo, si va a llover, si hay viento norte, bueno, todo eso lo sabe Roxana Calabro. Y si hay un pronóstico de lluvias que además se amplifica con el alerta que el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer a partir de las 6 de la mañana, con lluvias y tormentas intensas que pueden ya producirse en el sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Aparte hay una alerta a corto plazo, algunas localidades de la provincia ya tienen lluvias a esta hora, y también a la ciudad de Buenos Aires y Río de la Plata. O sea, que tengan en cuenta entonces, desde la mañana de este miércoles, la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, algunas fuertes, dice el pronóstico del tiempo, con los vientos del sector sur, la máxima de 25 grados y reiteramos 20 grados si salís a esta hora. Muy bien, muy bien. Y una cosa importante para los que se incorporan ahora al programa, les decimos que sí, que ganó Trump en los Estados Unidos, es el nuevo presidente electo de la mayor potencia del mundo. Lo estuvimos tratando de las 6 hasta las 7, pero como ustedes estaban durmiendo, se lo volvimos a decir. Sí, ganó Trump, no es una pesadilla, ocurre, es cierto, es verdad, y es la noticia excluyente del día. Gustavo Lema, dígame. Vamos a hablar de una aplicación de mensajería que en tiempos de Trump me parece que viene bastante bien. A ver. Ustedes saben que el tema de la seguridad en relación a las comunicaciones y de la privacidad se ha transformado en una cuestión muy importante para que tengamos todos en cuenta, a tal punto que gran parte de los sistemas de comunicación a través de Internet son vulnerables de las agencias internacionales. Escuchamos la denuncia de Snowden hace tiempo, que lo que planteaba es que la NSA, que es este organismo de inteligencia de los Estados Unidos, se encargaba de filtrar gran parte de las comunicaciones de Estados Unidos. Y cuando no lo podía hacer, ¿qué hacía? Directamente modificaba los elementos electrónicos para poder hackear y meterse dentro de todo eso. A tal punto que, por ejemplo, si vos pedías comprar un router, que es este que te da wifi en tu casa, uh-huh, ¿qué era lo que hacían? Cuando vos lo pedías que te lo envíen a tu casa, paraban el envío en la mitad, le cambiaban algunas cositas y después te lo enviaban a tu casa. Esas cositas que le cambiaban permitían que tener acceso a la información de las transmisiones de Internet en diferentes lugares. Cortaron fibras ópticas a lo largo del mundo, cables submarinos, escándalo tremendo internacional. Eso pasaba hasta ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con Trump? Posiblemente no solamente se mantenga, sino se profundice parte de esto. Si ustedes quieren tener cierta seguridad informática, una recomendación de poder cuidar un poco las comunicaciones. Las comunicaciones de WhatsApp, por ejemplo, están, a ver, se supone que están codificadas, se supone que no se pueden ni leer ni escuchar lo que uno envía, pero a ver, uno no estaría tan seguro que no se pueda saber dónde estás ubicado, a quién le mandas mensajes, a qué hora, y con esos datos podrías construir un montón de cosas con respecto a esas personas. ¿Cuál es la recomendación del día de hoy para que se descubran? ¿Cuál? La aplicación, y Ari Lijarón la conoce muy bien, es Signal. ¿De qué se trata esta aplicación? Es una aplicación construida por la gente de Open Whisperer, que es una organización que se encarga de velar por algunas cuestiones de seguridad. ¿Qué es lo que te promete la aplicación, y lo hace bien porque está confirmada por muchos expertos a lo largo del mundo? Es codificar toda la información que envías. No solamente puedes mandar mensajes de texto, sino también hablar como lo haces en WhatsApp, como si fuese un teléfono a través de internet. Signal Private es la aplicación que, créanme, es mucho más segura que WhatsApp, y en tiempos de Trump, en tiempos de servicios que se encargan o intentan escuchar lo que nos comunicamos a través de las redes sociales o a través de internet, me parece que vale la pena descargarlo. Signal Private es la recomendación del día de hoy. Yo llego a Ariel Jalad, está con nosotros en la mesa. Gracias, Ari. Buen día, Roberto. ¿Cómo andas? Te sumo un solo dato a lo que dice Lema, que es que la política norteamericana ya dejó de ser yo quiero investigar a... ¿Te acuerdas como J. Edgar Hoover, que decía yo quiero investigar a Caballero, yo quiero investigar a Caruso, no, pues, yo quiero investigar a Magallanes? Cambió la política hace unos años y es la política de catch all. O sea, agarran todo, guardan todo en servidores enormes, en galpones en el desierto, y después, si te quieren buscar, buscan específicamente en lo que ya tienen guardado de haber juntado toda la información. Increíble, la verdad, increíble. A ver, hablábamos con Pablo Caruso hoy al principio del programa. Obviamente, la noticia es que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Inesperado para algunos, para otros vaticinado. Hay una crisis evidente allí en el país y se refleja en este nuevo presidente. Pero lo que comentábamos es, ¿y cómo nos impacta a nosotros? Digo, ¿cómo impacta este triunfo de Donald Trump allí, aquí, en la República Argentina? Y sobre todo con las políticas que ha decidido de apertura el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En función de los discursos y las promesas de campaña, que hay que ver si se cumplen por parte del ahora presidente de los Estados Unidos. Allí me parece que hay una estrategia que deberá tener una mirada distinta. Así lo hizo saber, además, la canciller Malcorra también ayer en una reunión con la Universidad de Itela. Dijo, si efectivamente gana Trump, tendremos que reacomodar un poco los partidos, ¿no? Cuando estábamos comentando la tapa de los diarios, la verdad es que vemos conmoción, hay una suerte de estupor generalizado, ¿no? A ver, para decirles algo, el diario conservador de la Nación, el título principal es El Mundo en Vilo, Trump a un paso de la Casa Blanca. Bueno, ya entró, evidentemente está la edición anterior. Pero también Clarín plantea desde su tapa, Trump ganaba y Estados Unidos comienza una era que conmociona al mundo. Vamos a hablar con un capo, un tipo a que nosotros seguimos mucho, queremos mucho también, pero aparte es muy lúcido para analizar qué es lo que sucede con la economía, qué es lo que sucede con las tendencias de la globalización y qué puede pasar con esto en las costas de nuestro país. Me refiero a Ricardo Aronskin, que es economista del Plan Fénix, docente de la UBA y de la Universidad General del Sarmiento. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día. Roberto Caballero, todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, Roberto. ¿Cómo están? Bien, vamos en busca de iluminación. A ver qué es lo que uno puede vaticinar, anticipar sobre qué puede ocurrir con este triunfo de Trump aquí en la Argentina. Mira, lo de Trump es un sacudón muy fuerte para el proceso de globalización, tal cual lo conocíamos. Me da la impresión que él es el resultado, el emergente de la insatisfacción que hay con la globalización en los propios países centrales, en los propios países más desarrollados, en los países más beneficiados por la globalización. Hay problemas con la globalización. Trump refleja eso y está llamado a acelerar la descomposición de la globalización, porque él viene a hacer saltar por el aire todos los acuerdos comerciales de Estados Unidos simplemente para renegociarlos en condiciones todavía más favorables a los Estados Unidos. Entonces esto va a impactar, y es claro que la sensación es el mundo tal cual como venía, la aplanadora de la globalización, los negocios infinitos para los bancos y las multinacionales entran en un cono de sombra, y hay una rediscusión sobre todos los acuerdos, los tratados y todo. Trump quiere reindustrializar en parte Estados Unidos, hacer volver multinacionales norteamericanas del exterior a los Estados Unidos. Para eso va a bajar fuertemente los impuestos dentro de los Estados Unidos, Y lo digo esto en relación sobre todo a esta idea de la lluvia de inversiones que van a venir de los países centrales a la Argentina. Esto es exactamente al revés. Uh-huh. En la mirada de Trump, lo que tiene que pasar es que las empresas vuelvan a los Estados Unidos, sobre todo las empresas productivas. Entonces, para un gobierno como el que tenemos en la Argentina, que tiene la fantasía absurda que vive en los años, en los felices años 90, en la época de Clinton, la aparición de un personaje como Trump es la máxima pesadilla, porque el discurso de Trump es un discurso de defensa del mercado nacional norteamericano y del de los puestos de trabajo de los norteamericanos, que es exactamente lo que no le interesa hacer al gobierno nacional. Por eso ayer la canciller se definió tan fuertemente a favor de la candidatura de Hillary Clinton, que representaba la continuación de la globalización tal cual como la conocemos. Trump es una ruptura que la tenemos que poner en línea con lo del Brexit, es decir, que en los propios países centrales hay un malestar enorme con la organización del mundo tal cual ellos la impulsaron hasta este momento. Ricardo, Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? En línea con lo que estás planteando, ¿qué consecuencias tiene para un país que como la Argentina ha abierto, digamos, su economía, ¿no? Se ha quedado absolutamente expuesta, incluso esto pronunciado explícitamente en los discursos del propio presidente y sus ministros del área? Mira, Pablo, yo creo que la apuesta a un mundo que nos está esperando para llenarnos de inversiones y de oportunidades es una estupidez antihistórica, es decir, es una lectura totalmente desacertada. Lo era ayer también, pero ahora con Trump esto se acelera, es decir, lo que un país como la Argentina, 42 millones de habitantes, tiene que hacer es tener una muy inteligente, muy rápida y muy realista control de su economía, orientación desde el Estado, defensa y protección de la producción y el trabajo nacional en vistas a lo que puede pasar en el mundo, que es una contracción del comercio internacional, un alza de la tasa de interés. Es decir, hay una serie de tormentas que se pueden generar a partir de lo que Trump puede hacer, que la verdad que lo menos es como si te dijera, mira, viene un tornado con lluvia y granizo y vos te dedicas a abrir todas las ventanas. Uh-huh. Este es un problema. Y es el momento en que, digamos, Argentina necesitaría un gobierno que tenga ideas claras en cuanto a la defensa de lo nacional. Te pregunto más específicamente, recién lo comentabas, por la posición que tiene Trump respecto de los acuerdos de comercio. Él dijo durante la campaña que no va a firmar el Tratado Transpacífico, que el NAFTA fue lo peor que se hizo en materia de gestión comercial, y además adelantó una suerte de guerra comercial con China. En un contexto donde también en la Argentina vamos directo hacia los acuerdos de esas características, ¿esto qué significa? No, esto significa una desautorización total a la conducción de la política económica exterior de la Argentina. En realidad, estos tratados, los que están en marcha en este momento, el Transpacífico, son todos tratados en especial impulsados por las multinacionales. Y hasta te diría, se sabe qué sectores, qué tipo de multinacionales, por ejemplo, los laboratorios medicinales, bancos. Hay algunos sectores específicos que son los que impulsan estos tratados que no son exactamente de libre comercio, porque todo está pensado para aislar a China. Bueno, si Trump, si Estados Unidos dice, a mí no me interesa este tratado, estos tratados no existen directamente. Es decir, lo gracioso es que íbamos hacia acuerdos que son perjudiciales para la Argentina, la novedad es que el máximo beneficiario dice, no me interesan estos tratados. Así que estamos ante un panorama totalmente novedoso, con repercusiones históricas. En su momento, Ronald Reagan, en los años 80, cambió la historia económica mundial utilizando el enorme poder de los Estados Unidos para modificar el cuadro de relaciones internacionales. Trump no es tan loco como parece, y menos en la presidencia de los Estados Unidos, ya no como candidato que puede decir cualquier cosa, sino en la presidencia, pero es indudable que si uno quiere modificar el orden internacional, es importante que los otros crean que uno está un poco loco, es decir, que puede hacer absolutamente cualquier cosa.

periódico pretérito potencial del populismo la verdad. El mundo es una trampa. Entrevista exclusiva con el presidente electo de Estados Unidos. Ya estamos padeciendo la pesada herencia del negro. Suplemento mate frío y sanguchito. Bocio nos adelanta. Ya me consultaron demócratas para preguntarme cómo es y si duele. Suplemento arquitectura. ¿Cómo hacerle construir un muro a tu empleado indocumentado? Pretérito potencial. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. ¿Te enteraste? Pago Fácil tiene una promo genial. Pagando tus servicios en Pago Fácil e ingresando el código de tu ticket en promofacil.com.ar, si salís sorteado, Pago Fácil te paga tu factura por un año. No te lo pierdas, podés ser uno de los 100 ganadores. Promoción sin obligación de compra, válida en República Argentina hasta el 31 de diciembre. Bases y condiciones en promofacil.com.ar. Leche con hierro, La Serenísima. Un shock de proteína combinado con hierro, calcio y vitaminas para sentirte más fuerte. Fuerte. Leche La Serenísima. Calidad de vida. Hoy con Personal te implicás con todas tus recargas para hablar y mensajear a cualquier compañía. Además, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateándote todo. Aunque te quedes sin megas, hagamos que todo suceda. Personal. Más información personal.com.ar. Ale Ale, pasta, parrilla y minutas. Ale Ale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Ale Ale, atendido por sus trabajadores. Llega a Buenos Aires el tenor número uno de Italia, Fabio Armiliato, el musical Opera Tango, aplaudido en toda Europa. Recital Cantango, homenaje a Carlos Gardel. Un despliegue escénico imperdible. El tenor que protagonizó la película A Roma con Amor de Woody Allen es Fabio Armiliato. 10 y 12 de noviembre, Teatro Maipo. Localidades en venta por PlateaNet. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservándolo limpio por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. El frente de izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta a ser protagonista del acto más importante de la izquierda en décadas. Habla Miriam Breckman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el frente de izquierda. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Vale, a tomar la leche. Leches La Serenísima. Calidad de vida. Caballero de Día. Buenas 7:25 minutos, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Caballero de Día hasta las 9 de la mañana. Comunicate como siempre a través de las redes sociales en el Twitter @RadioDePlata@RCaballeroAM, facebook.com/RadioDePlata1030 y Roberto Caballero, periodista al Facebook, para dejar los datos en los sorteos de hoy. Ahora. Sí, me deja hacer ahora, por favor. Yo te escuché ahí recién, hay promociones ahora también de su diario. Estoy poniendo un toco. Acá. Yo le quiero a nadie. Yo acá estoy poniendo un toco. Confía en el programa. Yo acá pongo el toco. Y como pongo el toco, ahora vas, Ariel. Yo le quiero... No es Ariel, es Ari Lijalat. Ariel. Ari Lijalat. Es lo mismo. Ponete un nombre de verdad, pibe. Magallanes, ¿aceptan colaboraciones en Pretérito Potencial? Sí, claro. Nosotros estamos abiertos al capitalismo, somos de verdad. No, colaboraciones es que yo escriba y usted me pague por escribir. Eso es una probation. Sí, no, voy a quiero llamar al casting de gente, ¿eh? ¿Qué casting? No solo pongo el toco acá, carajo. También soy un productor de espectáculo. ¿Cómo te ves con Pluma Rosana? No, no, mire, porque sabes mi prima. Bueno, Calabro, en el cartel del espectáculo de Macri, no llore, señor presidente, offshore, en Carlos Paz, ponemos, estamos buscando humoristas, bailarinas, ¿bailas? Más o menos. Es buscona, ¿eh? Lo pensó. Por favor, le pido que se dirija con respeto. Yo de mani. Yo de pinky, tú. Lo pidió con los deditos de los pies. Lo dije. ¡No, vi! Separame, por favor. Nos ponemos serios un momento, por favor. Es verdad, Trump es el presidente de los Estados Unidos y te estás despertando ahora, en este preciso instante. No es una pesadilla, no es fantasía, no es un espectáculo televisivo. Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero pasan otras cosas también, y sobre todo aquí en la Argentina. Leíamos hoy en el diario monopólico Clarín, título de tapa, dice: fiscal K frena denuncia de Nisman, maniobras en la justicia. Javier De Luca, de Justicia Legítima, rechazó reabrir la acusación que Nisman había presentado contra la expresidenta Cristina Kirchner por el pacto con Irán. Ahora la Cámara de Casación debe resolver si acepta a la DAIA como querellante para que la causa pueda seguir adelante. Como es la etapa de Clarín, esto hay que tomarlo siempre con pinzas. Tenemos acá al señor Ari Lijalal, que nos va a contar el trasfondo de esta noticia mal dada por el grupo Clarín. Así es, Roberto, ayer nos quedó trunca la columna que justamente hablaba de este tema y cambió el final entre que terminamos el programa de ayer y hoy. Digo cambió el final porque ayer íbamos a hablar justamente de qué se venía en la semana, que es, tiene que resolver la Cámara de Casación una vez más por la denuncia de Nisman, que recordemos, hizo su denuncia en enero del año pasado, diciendo que había una suerte de diplomacia paralela en la cual Cristina, Timerman, Larroque, Esteche, De Lía, y toda una banda había básicamente acordado con el gobierno iraní encubrir el atentado, ¿no? Y en ese momento ayer te quería hacer toda la... todo el recorrido que tuvo esta denuncia, porque esto es una suerte de déjà vu. Digo, esto que vos leíste recién ya pasó. Uh-huh. O sea, recordemos, Nisman presentó su denuncia en enero. La jueza Sabina de Curía le dijo: usted no presentó ninguna prueba para que yo abra la feria. Murió Nisman, se abrió la feria, tomó la causa Rafecas. Rafecas la desestimó. Apelaron, fueron a la Cámara. La Cámara confirmó el fallo de Rafecas. Apelaron, fue a casación y el fiscal De Luca en ese momento desistió de seguir con esto, con el mismo argumento que usó ahora, que después te voy a leer 9 puntos que marqué del dictamen de ayer del fiscal De Luca, pero dijo: acá no hay ningún tipo de delito, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo llegamos ahora de nuevo a esta etapa de Clarín y de nuevo a tener esto en los medios de comunicación? Porque la DAIA pidió efectivamente la reapertura de la denuncia de Nisman, trayendo dos elementos nuevos. Uno es esa grabación que ya escucharon por todos lados y que no es nueva, que es entre el canciller Timerman y Guillermo Borger, ¿sí? Sí. Donde supuestamente Timerman dice: acá están involucrados los iraníes. Eso es lo que supuestamente presenta como nuevo la DAIA. Y lo segundo que presentan como nuevo es el pacto con Irán se declaró inconstitucional. Esos son los únicos dos elementos que hay como novedoso. Y después pidieron ser querellantes. Ese es el tercer elemento, pero bueno, al presentarse pidieron esto. Y así llegamos hasta el día de hoy, en el cual el fiscal De Luca les plantea esta cuestión. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y después, si querés, después del info te leo detalladamente qué es lo que dice De Luca. Sí. Ahora tiene que definir la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal la integran nueve jueces, la preside Alejandro Slocar, pero de los nueve hay siete que están o excusados, o sea, ellos mismos se corrieron de esta cuestión, por ejemplo, uno de ellos porque es amigo personal de uno de los que está involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA, otro porque fue denunciado por la DAIA, otro porque es pariente político de uno de los secretarios de Galeano, o sea, de los nueve hay siete que o están recusados, sí, o están excusados, quedan dos, ¿sí?, que son Ana María Figueroa y Ángela Esther Ledesma. Ellos tienen que definir ahora si siguen adelante o siguen los pasos de Javier De Luca, que básicamente dijo: acá no hay ningún delito, no hay nada que investigar, por lo tanto, volvemos a lo mismo que falló hace un año. A ver, el fiscal le pincha el globo a Clarín y a todo el partido judicial, le pincha el globo con algo que es obvio. Con algo que es... inexistencia de delito. Exacto. A ver, yo ya lo conté acá muchas veces, todo se basa al final en el fallo de Rafecas, que les dice: ustedes dicen que aquí se iba a confirmar, que se iba a crear una comisión de la verdad para, encubrir el atentado. Esa comisión nunca se conformó, por lo tanto, no hay delito. Ustedes dicen, y le dicen a Nisman, que querían que se caigan las notificaciones rojas de Interpol. Eso lo puede pedir solamente el juez y al final lo decide Interpol. Por lo tanto, tampoco hay delito. Y ustedes parten de una nota de Pepe Eliashev, de una supuesta reunión de Timerman con el canciller iraní, que Eliashev vio en un cable traducido del farsi al inglés, etcétera, de una cantidad de supuestos, que el propio Eliashev, cuando Nisman le pregunta, no lo ratifica. Y ustedes parten de todo eso. Por lo tanto, en ninguno de estos pasos hay ningún delito configurado para que nosotros empecemos a investigar. Bueno, después te leo puntualmente, porque la verdad que el dictamen de Lucas es muy impresionante y le marca la cancha al fiscal Moldes, le marca la cancha a Bonadío, le marca la cancha a la DAIA y le marca la cancha a todos estos sectores que están involucrados en insistir con esto. Muy bien, 7:30 de la mañana, nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando volvemos en un ratito, nomás, ahí Ari va a dar detalles, leer párrafos sustanciales de este dictamen del fiscal, que viene a decir acá no solamente no hay delito, sino que esto se debe terminar de algún modo con la operación montada por el Partido Judicial y el Partido Mediático de este país. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 7:32 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 2 décimas, la humedad 88%. El electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió implementar un gran plan económico. El candidato republicano anticipó que va a duplicar el crecimiento. Además, subrayó que se llevará bien con todas las naciones que estén dispuestas a tener una buena relación con su país. Tenemos un gran plan económico. Vamos a duplicar nuestro crecimiento y vamos a tener la economía más fuerte de cualquier lugar en el mundo. Al mismo tiempo, nos vamos a llevar bien con todas las naciones que estén dispuestas a llevarse bien con nosotros. Vamos a tener grandes relaciones, esperamos tener grandes relaciones. Ningún sueño será grande, ningún desafío será muy grande. Nada que queramos para nuestro futuro está lejos de que lo podamos conseguir. Estados Unidos solo buscará lo mejor. Diputados del Frente para la Victoria revelaron que el 31% de los funcionarios del gobierno ocuparon una gerencia en empresas privadas. El informe fue elaborado por investigadores del CONICET y presentado por el legislador Guillermo Carmona. Los mismos diputados impulsan un proyecto que modifica la ley de ética pública para limitar el ingreso de los CEOs al Estado. El FMI analizará hoy el levantamiento de la sanción que pesa sobre el país desde 2013. El organismo ya tiene los elementos necesarios para dejar sin efecto la penalidad impuesta por la falta de transparencia en las estadísticas públicas. Detuvieron en el Chaco a un joven que hirió a cuchilladas a su novia, modelo en su departamento de Recoleta. Se trata de José María Slapgak, de 23 años, quien era buscado por la agresión a Verónica Notagay, de 26, el 30 de octubre pasado. El detenido será trasladado en las próximas horas a la capital federal. Deportes. La selección se prepara en Belo Horizonte para el partido de mañana ante Brasil por las eliminatorias. El defensor Julio Buffarini dijo que está disfrutando su primera convocatoria y señaló que le llega en su mejor momento. Son momentos únicos, así que bueno, disfrutarlo porque se trabaja mucho y duro para poder tener una posibilidad así, entonces bueno, no queda otra que disfrutarlo. Siempre cuando estaba por salir la lista tanto de Sabela o así mismo de Martino, siempre uno se generaba esa ilusión por todos los comentarios que había dando vuelta o así mismo por lo que venía consiguiendo en San Lorenzo, que fueron cosas históricas, pero bueno, hoy me toca esa posibilidad, así que tratar de dar lo mejor de mí, aportar mi granito de arena, me agarra hoy más maduro, digamos. La temperatura máxima prevista para esta jornada de miércoles, 25 grados. La actual, 20 grados 2. La humedad, 88%. Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Malto, 100% trigo candeal, por medio kilo, 10,99. Arvejas Marolio Tetra Recart, por 340 gramos, 7,50. Espirales Ride, 12 unidades, 15,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, tránsito muy cargado en los accesos, sin reporte de incidentes viales, pero con mucha demora sobre Panamericana, desde la bifurcación de los ramales Campana y Pilar hacia Camino del Buen Aire aproximadamente. Luego se vuelve a complicar en zona de Martínez para ingresar a la avenida General Paz en dirección al Río de la Plata, que tiene además muchísima demora desde el barrio de Mataderos. Está con la demora habitual al horario de la autopista del oeste, el enlace de autopista Ricci con autopista del ET, complicado el ingreso desde zona sur por autopista La Plata-Buenos Aires desde el kilómetro 7. Servicios de trenes, subtes y el premetro están ahora. Y información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Horas 7:36 minutos, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Cielo nublado, pronóstico de lluvias para hoy con una máxima de 25 grados. Se está preguntando si va a llover. ¿Y qué dice el tiempo? Y el pronóstico dice efectivamente una jornada lluviosa todo el día, pero además se agrega la alerta meteorológica que entra en vigencia en esta mañana con pronóstico de tormentas y lluvias fuertes en algunas áreas de la provincia de Buenos Aires, más precisamente sudeste y centro y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Córdoba y también Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Así que bueno, por las dudas salgan con lo de siempre, ¿eh? Paragüita, alguna camperita livianita. Porque también hace 19 grados. Se viene amenazando, ¿no? La lluvia viene. Yo vengo con el poncho, la cosa anti lluvia. Todo es tremendo, Roberto. Igual vos crees que esa es la peor noticia del día. ¡No! Nada que ver. Preguntale a toda la gente que ahora en redes sociales y en Google la búsqueda más grande, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo mudarse a Canadá? Tuvo un pico de búsquedas en este momento. Es muy bonito Canadá, ¿eh? Esto es en serio, ¿eh? Sí, es encanto. ¿Cómo mudarse? Está teniendo un pico en Google porque la gente dice, no, me tengo que ir. Bueno, mucha gente va a tener buscando... que hacer un muro, pero del lado de Canadá. Sí, ¿no? Para que no se vaya. No es mala idea, no se lo des a Trump. Sí, les quiero recomendar el programa de Barra anoche, ¿eh? Todos en cuero en Panamá. Impresionante, con el profe Romero, con todo el equipo. Qué bueno que está el programa. No hace falta que lo vendamos, pero la verdad que tiene una audiencia impresionante. Nos pone muy contentos. Ojalá que aparezca el mate de Barragán. Estamos buscando el mate de Barragán, el equipo de mate que lo dejó por acá, a ver si en algún momento aparece. Bueno, vamos a lo nuestro, nos ponemos serio, don Ari Grijalat. Te decía que esto era una suerte de déjà vu de lo que ya pasó, y te voy a leer primero antes de hablemos que dice el... Vamos de vuelta, porque hay gente que se incorpora a 7:30. Ayer hubo dictamen del fiscal Javier De Luca, el fiscal de casación. La casación es la mayor instancia penal del país, que básicamente, una vez más, y por eso voy a explicar por qué un déjà vu, desestima reabrir la denuncia de Nisman. Denuncia que ya fue desestimada cuando la presentó Nisman en primera instancia, cuando la presentó Nisman en segunda instancia, desestimada por el fiscal De Luca en casación el 20 de abril del 2015, que se pidió la reapertura este año y fue desestimada en primera instancia, que se insistió con esa reapertura y fue desestimada en segunda instancia, y de nuevo volvió a llegar a la casación. ¿Sí? En este momento, así estamos. Te hago una pregunta, sí. Ayer vi el título principal de tapa del diario del Grupo Monopólico Clarín. Sí. ¿Y eso no fue un apriete a De Luca antes de que fallara? Puede ser, digamos, o a la Cámara de Casación. A la Cámara de Casación. Directamente. Pero te decía lo del déjà vu, porque primero te voy a leer lo que falló, lo de que dictaminó De Luca el 20 de abril del 2015, ¿sí? Sí. Hace más de un año, y dictaminó De Luca en ese momento. En esta causa, por más de que se recorran todas sus hipótesis, una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar. Esta fue 20 de abril del 2015, ¿sí? Ahora vamos a la de ayer, ¿sí? 8 de noviembre del 2016. ¿Qué dice De Luca? Lo único nuevo, como te decía antes, que presentaron es el audio de la charla de Timerman con Guillermo Borger. El otro elemento novedoso es que la declaración inconstitucional, finalmente, del memorándum de entendimiento, y que el gobierno actual desistió en insistir con que ese memorándum era constitucional, y por último que la DAIA se presentó como querellante. ¿Qué dice el dictamen de De Luca, que me parece muy interesante? El memorándum no era para terminar el proceso judicial, sino todo lo contrario. O sea, de hecho, ayer lo charlábamos con Donietti, una de las partes del memorándum era la posibilidad del viaje a Teherán e interrogar en Teherán a los imputados por el atentado a la AMIA de nacionalidad iraní. Y dice textual De Luca, se trata de traerlos al proceso para que lo juzguen, ni más ni menos que lo que oportunamente había pedido el fiscal Nisman. Claro. O sea, el fiscal Nisman tenían dos dictámenes que decían cosas contradictorias. Dos dictámenes, ¿no?, que decían cosas contradictorias. Esto lo contó Soledad Castro, que era su secretaria letrada, que hoy trabaja con Horacio Rosati. Mira. Con el juez de la Corte Suprema que la pidió para su equipo. Segundo punto que destaca el fiscal de Luca, te acordás que hace poquito hubo una, otra operación mediática con Roberto García Moritán, que fue vicecanciller de Néstor Kirchner, es parte de la insistencia del fiscal Moldes, y qué le dice de Luca a lo que dijo Roberto Garitán, dice, se trata de meras, García Moritán dijo, hicieron el memorándum para encubrir atentado, digo, la misma línea. Él no estaba ya en la Cancillería cuando se hizo el memorándum, y dice de Luca, se trata de meras opiniones e interferencias que, además de no ser técnicas desde el punto de vista jurídico penal, están desprovistas de datos y de objetividad. No fue protagonista, partícipe o testigo de esta historia, en tanto había cesado en su función en el 2008. ¿Sí? Entre paréntesis, García Moritán, investigado por lavado de dinero, hoy funcionario de Macri. También está investigado por lavado de dinero. Claro, sí, él tenía cuentas en a través del BNP Paribas sin declarar, y, cerrando y el paréntesis. ¿Y funcionario de Macri en dónde? En la Cancillería. Macri lo rehabilitó y se lo llevó a la primera conferencia que hubo en Washington apenas asumió Macri, se lo llevó como asesor. Tercer punto, la grabación entre Timerman y Borger básicamente dice, no solo no aporta nada nuevo, sino que es ilegal. Sí, porque si no la hizo el Estado, si no lo grabó Timerman y si no lo grabó Borger, alguien lo grabó. Y dice, lleva a concluir que fue obtenida sin el consentimiento previo de ambos interlocutores y que no fue ninguno de ellos quien la grabó, es decir, fue obtenida mediante la comisión de un delito. O sea que lo que aporta la DAIA como nueva prueba es producto de un delito. Que critica también al fiscal Germán Moldes. Sí, recordemos, sí, que Germán Moldes es uno de los fiscales que encabezó el 18F, uno de los fiscales más antikirchneristas que hay dentro del Poder Judicial, y casi el único en el Poder Judicial que insiste con esta cuestión. Y te voy a traer a memoria una frase del fiscal Moldes charlando en Radio Mitre, cuando insistió con la primera denuncia de Nisman que el fiscal de Luca desistió en ese momento. Escúchala. Zafan todos, digamos, no solamente la presidenta y el canciller, sino también de Lía, Esteche. Acá se está, a ver, desde el primero y desde el 14 de enero, del día de la denuncia, acá hay una especie de imposición que es que esto no se abra. No, claro. No es que saquemos a uno y dejemos otro, que esto no se abra, que acá no se escarbe, digamos, esto es. Y esto es lo que se resolvió ayer. Esto es lo que nosotros vamos a recurrir mediante la casación, y después de cómo sale, Dios dirá. Muchachos, yo hice todo lo que pude. Muchachos, hice todo lo que pude, esa fue la frase del fiscal Germán Moles, casi una confesión de parte. Bueno, acá hay una crítica muy fuerte y le dice de Luca, dice, debo señalar que la profusión de adjetivos en el recurso del fiscal Moldes ante la Cámara de Apelaciones no convierte en delito aquello que no lo es. Y la otra, y con esto voy cerrando, crítica que hace es a Bonadío. Recordemos que Bonadío quiere quedarse con la causa de la denuncia de Nisman y de hecho le llegó a pedir al juez Rafecas que se aparte y que le mande la causa a él, y le dice, esto de lo que están haciendo es claramente ilegal y lo que van a terminar haciendo es la nulidad de todo lo que haga Bonadío. Conclusión, los hechos denunciados no constituyen un delito, los hechos denunciados no constituyen una ayuda a los delincuentes ni omitir su persecución, etcétera. Los hechos tampoco pueden ser calificados como traición a la patria, las pruebas no son pruebas y básicamente no hay ningún delito para investigar acá, dice el fiscal de Luca. Veremos qué hace la casación, pero todo indica que por lo menos esta parte de la historia de la denuncia de Nisman debería o terminarse acá o terminar en la corte. Claramente. Te lo dejo abierto. Abierto el final. Gracias a Ariel Jalade, exclusivo de Caballero de Día. Tanda, cuando volvemos, el editorial. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Deter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Deter Suave. ¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, compras rápido y fácil, paga menos y ahorra más. El Gran Tornado. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con agentes multipropósito que aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. El estado es estar. Ya pusimos en marcha el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, para que viajes más seguro y para que Juan Manuel suba al tren más tranquilo y llegue al colegio en horario. Es importante todo lo que empezamos, pero lo más importante es que juntos lo vamos a terminar. Provincia de Buenos Aires,

cuando tuvo que elegir, eligió a Hillary Clinton. De alguna u otra manera, Mauricio Macri también hoy ha sido derrotado. En los Estados Unidos, claro. Eso sería lo de menos. El tema es qué pasa con nosotros, que somos lo verdaderamente importante de este, nuestro querido país. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va guerra. Nadie nos puede romper. 8 de la mañana, un minuto. Caballero de Vía, hasta las 9 de la mañana. Ahora momento de compartir noticias en Radio Del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, un minuto. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 88%. Crecen las repercusiones en el mundo por el triunfo de Donald Trump. El titular del Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker, admitió que desde ahora el trabajo con Estados Unidos será más difícil que con anteriores administraciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al magnate por su victoria y afirmó que espera un diálogo constructivo. También lo saludó el jefe de Estado de España, Mariano Rajoy, quien anticipó que seguirán trabajando para reforzar la relación que los une. En tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó a una reunión de gabinete urgente. A su vez, el ex mandatario de ese país, Vicente Fox, aclaró que no pagarán por el muro que quiere Trump. Por su parte, Diego Guelar, embajador argentino en China, se refirió al futuro de la relación entre las tres naciones. En ese sentido, anticipó que se abre un periodo de renegociaciones. Yo creo que en principio es una ruptura de lo que venía siendo claramente una línea central de cooperación con algunos puntos de conflicto, pero centralmente eficiente. Si hiciéramos la relación entre China y Estados Unidos, había 90% de cooperación y 10% de conflicto, más allá de las competencias. Ahora es un signo de interrogación. O sea, yo creo que esto aparece como un periodo donde va a haber que renegociar muchas cosas de nuevo, donde no está claro cuál va a ser el porcentaje del conflicto y cuál es el porcentaje de la cooperación. Los fabricantes de computadoras advierten por la situación del sector ante la liberación de las importaciones. Afirman que se perderán puestos de trabajo y que no bajarán los precios con la llegada de productos extranjeros. Una de las cámaras de empresas de PC busca reunirse con legisladores en el Congreso para que se debata la decisión del gobierno de eliminar esos aranceles. Deportes. Fútbol. Nicolás Otamendi admitió que el partido de mañana contra Brasil será una gran oportunidad para revertir los malos resultados. El jugador dijo que ahora todo depende de ellos mismos y que por eso están ansiosos. Todo depende de nosotros. Estamos en una situación que a nadie le gustaría estar y creo que es un buen momento para poder revertirlo. El jueves tenemos un gran partido, un partido especial que es contra Brasil y después obviamente con Colombia. Y nada, creo que ganando el partido del jueves está todo muy parejo y entonces creo que es un buen arranque y esperemos que podamos obtener la victoria. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, el conductor se está lento a la avenida General Paz desde Villarreal en dirección a Lugones. Panamericana desde Vicente López también muy demorada. Y desde Quilmes, la demora en autopista La Plata Buenos Aires en dirección a la capital federal. Está cerrada la Arrazábal en autopista de Lepiedra en dirección centro por una obra. Y atención, en avenida Santa Fe, entre Calabrini y Ortiz y Coronel Díaz, hay reducción de la calzada por obras. Servicio de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. A los que se levantan a las 8 de la mañana, felicitaciones. Han durado un día más, mire, con todo lo que está pasando. Les quiero decir que todo eso que están viendo es cierto. Ha pasado, ha ocurrido. Trump es el presidente de los Estados Unidos, inesperado, imprevisible, impredecible, todo lo que ustedes quieran, pero hoy está sentado allí, ya electo como presidente del mayor país del planeta, y bueno, también parece que va a llover. Si quieren saber cómo tienen que salir, y yo les diría que así, un paragüitas, un pilotín, algo por el estilo, llévense algo como para secarse también, porque me parece que en algún momento van a caer bigornias de punta. La tengo a Roxana Calabró, que les va a dar el parte informativo. Con cielo nublado cubierto a las 8 de la mañana, 7 minutos en Buenos Aires, y bajo una alerta meteorológica que indica la posibilidad de tormentas, algunas fuertes a lo largo del día. Este miércoles viene entonces con la posibilidad de alguna lluvia, con vientos del sector sur, y una máxima para hoy de 25 grados. Muy bien. El mundo en vilo, dice La Nación desde su tapa hoy. Clarín dice, Trump ganaba y Estados Unidos comienza una era que conmociona al mundo. Ah, bueno, te levantaste a este mundo, te levantaste a este día. Por suerte estábamos nosotros, ¿eh? Se pueden agarrar con nosotros y pueden participar de las ganas de vivir, simplemente. Y si les parece, vamos a escuchar mensajes. Tenemos algunos problemas con los mensajes hoy, ¿puede ser? De hecho, y una hasta, nueva sección también. Hasta tenemos auspicios con los mensajes, una cosa muy rara. Auspicia periódico prepérito potencial, del populismo a la verdad. Soy la banda de Vanela. Estamos esperando el editorial de Magallanes, un espectáculo programa con todo el equipo realmente formidable. Y un saludo al Chiqui Rubio. Qué grande, Chiqui. Bien, Chiqui, bien. Gracias, muy amable. Susana de Pompeya, nuevamente me quería solidarizar con Magallanes por padecer este equipo bastante pobre, ¿no? Que tiene Radio Plata. Me encanta el programa. Qué raro, sí. Suena. Un primo, un tío. Susana tiene una voz un poco ronca. Fuma. Sí, demasiado. Hola, Caballero Diario, Ariel de Morón, escúchame, una cosa, pasate un poco de algo de Los Redondos, una cosita así, hacemos un poquito más sustancioso el programa, podríamos decirlo, y me encanta todo, y no lo saquen a Carlos Heller, por Dios. No, ¿cómo lo vamos a sacar a Carlos Heller, Ariel? No, hoy no podía, pero mañana va a estar seguramente charlando con nosotros como todos los días, es exclusivo de este programa. ¿Otro más tenemos? Hola, Roberto, recién te escuché, igual este es un mensaje, pero te contesto. Te mando un saludo. ¿Hijo? ¿Qué pasa? ¿Esto es cierto? ¿Esto está pasando? Sí. Tremendo. Tremendo. ¿Qué día que tenemos hoy? ¿Qué jornada? Ay, por favor. ¿Cierra el auspicio esto? Sí, por supuesto. Presentó periódico prepérito potencial, del populismo a la verdad. Caballero de Día en Del Plata. Por favor, no, yo no sé si esto pasó, me lo contaron. Horacio Marmurek. A ver, estábamos escuchando a Soda Stereo de fondo. Este fin de semana Soda Stereo va a tener un homenaje, así se le dice, en Figueroa, Corte y Pampa, auspiciado por una de las compañías de telefónica celular más importantes, que viene haciendo recitales gratuitos, por eso le pone el Free Music. Lo bueno es que le sacó el Free en formato inglés, ahora es FRI. Ah, mira, Free, lo castellanizó, si se quiere, teniendo en cuenta que es una empresa española. ¿no? Va a estar haciendo un homenaje para lo que es Soda Stereo. Para eso convocó a algunas de las mejores bandas latinoamericanas, algunos de los mejores solistas y una cantidad de muchachos elegidos por Zeta, el bajista. Ahí va a estar Juanes, va a estar Café Tacuba, van a estar los Ilia Kuriaki, va a estar Zero Kill, va a estar Shoot the Radio, bandas que tienen que ver con Soda Stereo, y va a ser parte de lo que se presupone una gran celebración. No sé cómo va a estar el tiempo el domingo, el 12, el sábado. Ya te decimos, mira, Roxana, el 12, ¿cómo va a estar más o menos? Más o menos, un aproximado sábado. Aventúrame. Lindo tiempo, cielo despejado, 25 de máxima, puede haber alguna nubecita, pero en general soleado. Perfecto, muy bien, entonces sí, todo para ahí, para ahí. Y lo otro es, en cualquier momento, alguien en algún portal de noticias de Estados Unidos va a poner que algún famoso de Hollywood va a poner "vamos a volver". ¿Por qué? Porque son todos, no sabe cómo son los mensajes. Hay uno que dice, el tema ABF Foundation, el tema para el 2020, la próxima elección, "Make the White House Great Again". Así, ¿no? Otro dice, Christina Applegate, la chica de Casado con Hijos, una actriz, dice, "me voy a dormir temprano, hay que levantarse para esto, a mis amigos humanos afuera de los Estados Unidos, nosotros no queríamos esto y estamos devastados", dice. Si terminan todos, ¿no? Haciendo plazas del pueblo, allá... en los parques de Nueva York, ¿no? Sí, Mark Ruffalo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a terminar lo que de construir lo que empezamos y vamos a pelear de vuelta, le vamos a levantar la cabeza y vamos a levantarnos con nuestros hermanos y hermanas. Patrick J. Adams, un director, "Dear World, I apologize, we are speechless", o sea, querido mundo, disculpas, estamos sin palabras. Discúlpeme, yo quiero decirle algo, Horacio, mientras usted busca un tuit. Nosotros somos un éxito allá en Estados Unidos. Acabamos de trasladar... ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los hombres de bien. ¿Ustedes de bien? Llevamos al CCK de Estados Unidos, el Centro Cultural Kennedy, los cursos de lo, con Centro Kennedy estamos, el Centro Cultural Kennedy, bueno, de acá lo que fue el éxito del CCK de acá, del Centro Cultural Kirchbaum, los cursos de elongación de principio y convicción. Ajá. Y están ahí todos los senadores elongando, ríase de Tellerman. Fue Tellerman, está hablando en inglés ahí, estira el músculo, estira la convicción, estira el principio, estira la convicción, y ya están todos teñidos de rojo. ¿A dónde lo tiran? Lo estiran, elongan el principio, elongan la convicción, como hacemos aquí en Argentina. Le va a ir bien, porque la delegación de políticos argentinos es una de las más numerosas en Washington. Bueno, ustedes saben, ¿no?, que el Congreso de la Nación dejó de trabajar esta semana porque buena parte de sus integrantes integran esta numerosa delegación de políticos que fueron a ver qué pasaba. No hubo sesiones. Hubo trabajo en comisiones. Sí, eso es cierto, hay que decirlo. Pero no hubo sesiones. Prepárense. ¿Saben cuántos argentinos viajaron? Diputados, legisladores, amigos de los diputados, de los legisladores, no sé cómo es, 500. Creo que es lindo. La delegación más grande. Parado ahí en el avión. Deben creer que la capital de la Argentina está en Washington y no en Buenos Aires, digo yo. Van a aprender y a disfrutar. Y ahora se viene una ola de colos, Prepárate, porque en cualquier momento aparece de Narváez. ¿Se acuerda? De Narváez. Sí. Que alfajor. No, relajó. Ahora, explícame una cosa, ¿no? Porque están todos muy conmovidos, decías vos recién en Twitter, por este triunfo inesperado de Trump. Pero, y bueno, y muchos hacen eje en la cuestión migratoria, en la xenofobia. Pero en Florida, que es el digamos, distrito con mayor presencia latina, ganó Trump. Bueno, hay un dato que también no es menor. El latino, lo que decía Michael Moore, que muchos conocen, es uno de los furiosos activistas antirrepublicanos. El latino que vive en los Estados Unidos dice, él no quiere latinos. Y sobre todo es esto, hay un divorcio entre los medios y lo que pasa en los Estados Unidos. Estas son las explicaciones que dan desde algún lugar. Y sobre todo, que es lo que nosotros no tenemos, la apreciación de lo que es Hillary Clinton. Para nosotros Hillary era la esperanza contra Trump, pero para los estadounidenses es otra cosa. Bueno, es buen momento para volver a leer esa entrevista que dio Slavoj Žižek, el filósofo marxista, que en medio de lo que él llamó una esperanza desesperada, dijo que una victoria de Trump le podía dar una lección a los partidos tradicionales para que vuelvan a sus orígenes, para que repiensen efectivamente cuál es su objetivo dentro de la democracia estadounidense, digamos, ¿no? Interesante. Fue muy criticado, hipercriticado. Él dice que Trump no está en condiciones de imponer en la democracia de los Estados Unidos un Estado fascista, que no hay riesgo de la imposición de un Estado fascista, pero que él, antes que a Hillary Clinton, por todo lo que significa Hillary Clinton, guerrerista, etcétera, él prefería que gane Trump para que generara un cimbronazo en los partidos tradicionales de los Estados Unidos. No, no, Lafón, ¿cómo te va? Buen día, Donita. Yo creo que... ¿Estás impactada vos también por el triunfo de Trump? Sí, sí, pero yo creo que... Porque lo que vos decías en la Florida, ¿por qué gana Trump? Yo creo que porque en la Florida la mayor migración es cubana. Los cubanos no quieren el acuerdo, no quieren el acuerdo de Obama con Cuba, no quieren el fin del bloqueo, no quiere que vengan libremente los cubanos que se quedaron en Cuba. Y además no te olvides que los cubanos que nosotros consideramos gusanos han sido los que han siempre en el Departamento de Estado asesorado a Estados Unidos con respecto a la relación con América Latina. Uh-huh. Esto explica muchas cosas de por qué. Y además los... Lamentablemente, todos los hispanos y toda la gente que está en Estados Unidos desde hace muchos años no quieren nuevos inmigrantes. Ellos ya se consideran parte del establishment. Ellos quieren que realmente no entren más. No quieren que les saquen el trabajo que tienen. No quieren nada de eso. Uh-huh. Ese es el tema. Una buena explicación. Viendo un poco lo que pasa ahí, conociendo un poco y habiendo viajado varias veces con mi hijo últimamente, uno se da cuenta de muchas cosas. Y como te decía antes, la influencia de las iglesias. Las iglesias influyen muchísimo en los votantes. Les doy un anticipo de algunas. Les quería, habíamos quedado con Horacio que íbamos a anticipar un poco lo que se viene mañana de estrenos. Sí. Hay un poco de todo. Hay una película francesa que se llama Después de Nosotros, que en realidad en francés, fíjense, se llama La economía del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una película muy dura sobre lo que realmente pasa cuando un matrimonio que se quería mucho decide finalmente separarse, como el tema del dinero, el tema de cómo pueden sobrevivir después de la separación, cómo influye en las decisiones, en la forma en que se tratan. No es una pareja que nunca se va a llegar a violencia, ni verbal ni física, pero hay una cosa de reproche interior tan dura. Y está protagonizada por Berenice Bejo, ¿se acuerdan? La argentina que ha triunfado en Francia. Es una película interesante. Y después vienen dos grandes producciones norteamericanas. Una es Doctor Strange, el hechicero fantástico, que ustedes recuerdan es un cómic que tiene... Para los que les gustan los efectos especiales, nunca vi tantos efectos especiales juntos. Uy. Pero bueno, eso está bien. Y la otra es Rack Richard sin regreso, que es la segunda parte de una película que ya protagonizó Tom Cruise, que en realidad es una especie de vengador sobre todas las cosas malas que están haciendo los militares en Estados Unidos. Uh-huh. Y una argentina, La larga noche de Francisco Santis, que es una película muy interesante que ya no es Bafisi y que lo que cuenta es cómo alguien que decidió no participar más en nada un día durante los 70, durante la larga noche de nuestra dictadura, alguien le cuenta cómo puede salvar a dos personas que van a ser chupadas. Y él cómo se enfrenta a esa situación durante una larga noche de discusión consigo misma y de mucho miedo. Gran novela. Gran novela. Sí, de Humberto Constantini. Humberto Constantini, gran novela. 8:19, partimos y cuando volvemos tenemos una entrevista. Estaban preguntando dónde estaba Carlito Heller. Bueno, después de esta tandita. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850.

de un presupuesto mejor para las universidades. En el Centro Porteño, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. Los analistas económicos prevén que el triunfo de Trump en Estados Unidos provocará un sacudón en los mercados del mundo. Ricardo Aronskin del Plan Fénix, en diálogo con Radio del Plata, anticipó las consecuencias que traerá para nuestro país la futura política del magnate. Lo de Trump es un sacudón muy fuerte para el proceso de globalización. Él viene a hacer saltar por el aire todos los acuerdos comerciales de Estados Unidos simplemente para renegociarlos en condiciones todavía más favorables a los Estados Unidos. Trump quiere reindustrializar en parte Estados Unidos, hacer volver multinacionales norteamericanas del exterior a los Estados Unidos. Para eso va a bajar fuertemente los impuestos dentro de los Estados Unidos. Para un gobierno como el que tenemos en la Argentina, la aparición de un personaje como Trump es la máxima pesadilla, porque el discurso de Trump es un discurso de defensa del mercado nacional norteamericano, y yo creo que la apuesta a un mundo que nos está esperando para llenarnos de inversiones y de oportunidades es una estupidez antihistórica. Los fabricantes locales de computadoras insisten en que la rebaja de impuestos a los productos importados del sector provocará despidos masivos. Carlos Simón, el titular de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, en diálogo con Radio del Plata, advirtió que peligran unos 5.000 puestos de trabajo. Mano de obra directa, 5.500. El mayor problema está en las pymes de todo el país, que las pymes de todo el país habían adquirido la habilidad de hacer computadoras hace 20 años, las PC, ellos ensamblaban sus PC con elementos que le vendían los mayoristas acá en Buenos Aires y le vendían a sus amigos o a la gente del barrio, a la gente del pueblo o lo que fuera. Esas son más de 1.500 empresas, pero estas más de 1.500 pymes que están repartidas en todo el país también van a estar imposibilitadas de competir. Hoy comenzará a debatirse en diputados la llamada ley de tarjetas. La iniciativa propone que las comisiones de las tarjetas de débito bajen entre 0,3 y 0,7% y las de crédito un 2%. A la reunión prevista para las 14 asistirán legisladores de diferentes bloques, la Cámara de Comercio, la CAME, y representantes de las tarjetas y los bancos. Deporte. La AFA confirmó que están agotadas las entradas populares para el partido entre Argentina y Colombia. El encuentro se disputará en el Estadio de San Juan el próximo martes por las eliminatorias. Aún quedan disponibles plateas sin numerar del sector visitante y plateas preferenciales. En Buenos Aires la temperatura 21 grados, la humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Molto, 100% trigo candeal, por medio kilo, 10,99. Arvejas Marolio Tetra Recart, por 340 gramos, 7,50. Espirales Raid, 12 unidades, 15,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, sigue lenta la avenida General Paz desde Alberdi y en dirección a la avenida Lugones, Panamericana, muy demorada desde Ugarte y con congestión desde el kilómetro 9, autopista La Plata, Buenos Aires. Recordamos que está cerrada el tránsito la avenida Balbín entre Donado y Estomba por comienzo de obras de paso a nivel y está restringido el carril de pesados de la avenida Córdoba entre Cerrito y avenida Callao también por obras. Atención, usuarios de trenes, el ferrocarril Belgrano Sur está operando corto entre Buenos Aires y Libertad por un accidente. Los subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u 8 baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. Cuando abrís un paquete de queserísimos hebras, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta con los únicos diputados que denuncian los dietazos y privilegios para fortalecer tu lucha y una alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Ale, ale. Pasta, parrilla y minutas. Ale, ale. Cabrera, esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Ale, ale. Atendido por sus trabajadores. Menoyo, menoyo. En tu comida. Menoyo, menoyo. encima. No, pero no sabes qué rico queda. Menoyo. Menoyo, un toque de amor, un toque de sabor. Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 705-83-salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por Médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL. DPA presenta Queluz, combo de lámparas LEDs domiciliarias a precios mayoristas, ahorro y energía sana, para cooperativas, mutuales, particulares y otras organizaciones. Info arroba queluz.com 4382-1313. Era más fresca que el río. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Negro Falótico haciendo la presentación de su disco Primero, Después, Al Fin. Primero hay que saber. Jueves 10 de noviembre, Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Hoy con Personal te implicás con todas tus recargas para hablar y mensajear a cualquier compañía. Además, tenés WhatsApp ilimitado sin dejar tus datos para seguir chateándote todo. Aunque te quedes sin megas, hagamos que todo suceda. Personal. Más información personal.com.ar. Salió La Negra del Sur 9. La Negra, ahora en los kioscos. Entrá en www.negradelsur.com o en Revista La Negra del Sur en Facebook y fíjate dónde podés encontrarla. Revista La Negra del Sur, tu herramienta de comunicación. Usala. Auspicia la información deportiva Tersuave. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Y Robert, mientras en Brasil de lo único que hablan, o de lo casi único que hablan, es de Donald Trump, al margen del tatuaje negro que se hizo Lionel Messi, lo cual provoca cierta tensión en el público brasileño, porque hasta ahora se lo vio a Messi solamente en una práctica que hizo ayer con la selección argentina. El Patón Bauza ya definió el equipo, que va a ser el esperable. Esto es con Romero en el arco, Zabaleta, Otamendi, Ramírez, Funes Mori, Ramiro Funes Mori y Emmanuel Mar. Después en el medio con dos números 5 como Javier Mascherano y Lucas Viglia, Ángel Di María por el sector izquierdo, Enzo Pérez por el sector derecho, Messi y el Pipa Higuaín. Lo de Enzo Pérez es llamativo porque hace 4 años que no juega como volante por la derecha. Hace ese tiempo que está en el fútbol europeo jugando como volante central, es decir, le va a costar readaptarse a una situación, a un puesto que él dice que lo manejaba de taquito, pero que hace tiempo que no desempeña en ese lugar. Mañana va a estar jugando entonces sobre el sector derecho, 20:45 el partido entre Brasil y Argentina. Esto va a ser en Belo Horizonte, la ciudad en donde todos los días llueve. Increíble, pero es así, siempre llueve. Auspició la información deportiva Tersuave. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Ahora en Don Carlos podés almorzar o cenar todos los días por 395 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 395 pesos. Entrada, plato principal, postre, vino, café. Don Carlos, la esquina de las estrellas. Billinghurst y Valentín Gómez. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, a tomar la leche. Leches La Serenísima. Calidad de vida. Calzado para pie diabético o pies sensibles Jape Silicone Air, con una horma amplia y alta para garantizar el máximo confort. Interior revestido en silicona microaireada, sin costuras, no produce irritaciones. Extra suavidad y confort, mantiene la temperatura evitando la formación de hongos y bacterias. Más información llamando al 4208-8038. Cuando te sentís hinchada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. se va acercando el verano, vení a ponerte en forma en Reveils, porque tenemos las mejores combinaciones de tratamientos corporales, faciales y, por supuesto, los mejores masajes. Reserva ya tu diagnóstico personal gratuito al 2-055-3623 o por WhatsApp al 15-6374-0367. GacetaMercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial, con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. GacetaMercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u ocho baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. Cuando abrís un paquete de Queserísimos Zetas, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos Queserísimos de La Serenísima. Los trámites que antes hacías en el registro de la propiedad automotor, ahora los haces más rápido. Podés sacar los turnos online, precargar formularios desde donde estés y pagar electrónicamente. Nuevos trámites online del registro de la propiedad automotor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta a ser protagonista del acto más importante de la izquierda en décadas. Habla Miriam Breckman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. 8:46 minutos, 21 grados de temperatura en Buenos Aires. Pablito. Roberto, la CEGERA es una organización que nuclea pequeñas y medianas empresas. Se reunieron con la CGT, hoy lo hacen con la CTA. Hay mucha preocupación por la caída de las ventas, un 30%, el aumento de las importaciones entre el 15 y el 25%, y el alza de insumos y también el tarifazo. Por eso le preguntamos a Marcelo Fernández, su titular, ¿qué expectativas hay de poder mantener los empleos en las pequeñas y medianas empresas en el próximo año si la cosa no cambia? No. A ver, nosotros estamos haciendo esfuerzos notables porque las pymes no somos expulsoras de la mano de obra, o sea, tomar decisiones de despidos rápidos porque realmente urgentes, porque a nosotros nos costó mucho capacitar a nuestros trabajadores y conseguir realmente el oficio, tenerlo en nuestras plantas y con el empleado justo, con el trabajador justo, no fue fácil, porque nosotros veníamos de una desindustrialización muy importante, con escuelas técnicas que no destruidas, y bueno, en todos estos años nos dedicamos a capacitar la mano de obra, con lo cual no podemos alegremente y rápidamente, por una merma del trabajo, despedirla, con lo cual la estamos sosteniendo. Pero como decís, Pablo, si el año que viene va a haber va a haber una continuidad en esta política, seguramente nosotros vamos a tener dificultades y puede ser que aparezcan los despidos. Pero lo más importante que va a aparecer no solamente es despidos, sino pymes que van a desaparecer. Y esto es lo que realmente también es preocupante y que hablamos ayer con la CGT. Es decir, la continuidad de las empresas el año que viene y en el futuro. Porque si seguimos con esta caída, seguimos con aumento de importaciones, seguimos con esta recesión y con un mercado interno pinchado, realmente las pequeñas y medianas empresas vamos a sufrir muchísimo, y no solamente va a haber despidos, sino que va a haber cierre de empresas. Escuchábamos a Marcelo Segera, referente de Segera, organización PYME. Se reunieron con CGT, hoy con la CTA. ¿Se van a volver a juntar con la CGT para ver qué características y qué lineamientos va a tener la marcha del 18 de noviembre? Si efectivamente hay un acuerdo de intereses y representación, es probable que Segera también se movilice ese día, Roberto. Muy bien, bueno, preocupante, ¿no? También lo que sucede con todo el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Nos vamos a un móvil de Radio del Plata, allí está nuestra compañera Paula Marusit. Paula, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Exactamente, aquí estamos en lo que es la sede de ATE Nacional porque acaba de anunciarse un paro y movilización para el día de mañana. Los ejes son principalmente la reapertura de paritarias, la reincorporación de los trabajadores que han sido despedidos, y a esto se le suman dos grandes movimientos que van a estar acompañando a los trabajadores estatales. Por un lado, las organizaciones sociales que están reclamando la sanción de la ley de emergencia social, este salario complementario para los trabajadores informales, y por el otro lado los estudiantes que irán con su consigna, que de alguna forma lo que busca es que haya un mayor presupuesto para la educación formal universitaria y también que sean incluidos en el boleto estudiantil. Le preguntamos recién a Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, en qué estado están las negociaciones para los trabajadores estatales respecto de este bono de fin de año que al momento parece congelado, y esto era lo que nos decía. El gobierno no nos ha convocado aún, nosotros saben la posición de ATE, queremos un aumento porcentual sobre los básicos y no un bono de suma fija no remunerativa, porque eso es una engaña pichanga, no resuelve la pérdida salarial que hemos tenido. El gobierno no ha dado respuesta aún a nuestro reclamo, y esto hace que, bueno, que las preocupaciones sean aún mayores de parte de los trabajadores. Allí estaban, ¿no?, las palabras de Hugo Godó. Crece la preocupación entre los trabajadores del Estado, y eso se va a ver reflejado entonces mañana con este paro de todos los trabajadores del Estado nucleados en ATE, y además la movilización, ¿no?, desde las 11 de la mañana, a partir desde la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y va directo a Plaza de Mayo, donde allí van a estar realizando un acto, Roberto. Muchas gracias, Paula. A ustedes. Un abrazo. Era Paula Marosichie con un móvil de Radio del Plata. Tenemos tanda, ya venimos. Primereando las noticias. Primereando las noticias. El despertar a otra realidad. Toda la actualidad nacional, provincial y todo lo que pasa en los municipios bonaerenses lo encontrás en www.primereando.com.ar. Primereando las noticias. Primereando las noticias. Llega a Buenos Aires el tenor número uno de Italia, Fabio Armiliato, el musical ópera tango aplaudido en toda Europa. Recital Cantango, homenaje a Carlos Gardel. Un despliegue escénico imperdible. El tenor que protagonizó la película A Roma con Amor de Woody Allen es Fabio Armiliato. 10 y 12 de noviembre, Teatro Maipo. Localidades en venta por PlateaNet. Tarjetas exclusivas, Visa y Visa Débito. Tu producto en un cartel espectacular. Tu marca en una pantalla gigante. Tu imagen en los mejores carteles. Publicitar. Publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. El 17 de noviembre, ¿qué te pidieron que hagas? Quieren que viaje a México. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la horda. Ellos quieren matar a Firmenich y al resto de la conducción. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leche es la Serenísima, calidad de vida. Hora 8:53 minutos, 21 grados la temperatura en Buenos Aires con cielo nublado. Hoy tempranito te propusimos participar en el sorteo del libro de Ariel Pratt, lo nuevo, ¿no? Batata Negra y otros relatos de fútbol, porque este jueves está presentando justamente esta composición. Ariel Pratt va a presentar su nuevo libro Batata Negra y otros relatos, publicado por Ediciones El Alarco, y en el que el autor repasa distintos momentos de su relación con el fútbol. Cuenta con prólogo de Alejandro Apo y contratapa de Darío Villarruel, y será presentado mañana jueves desde las 19 en el Club Social Deportivo Agronomía Central, que queda en Baunes 958, Parque Chas. Y hoy hicimos el sorteo de 4 ejemplares del libro Batata Negra, así que ya damos los ganadores. Los libros de Ariel Prat se los llevan María Natalia Judez, con documento terminado en 194, Laura Reutenburg, documento terminado en 722, Romina Schmidt, con documento finalizado en 384, y Janina Fernández, con DNI terminado en 897, que ya pueden retirar sus libros en Gorriti 5963, la dirección de Radio del Plata, con el documento. Y para los amigos que están ahí anotados para Cubit, la suscripción para ver cine, Víctor González, con documento finalizado en 571, se lleva esta suscripción y ya nos ponemos en contacto con él. Muy bien, felicitaciones a todos. Auspiciaron. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo y la Banca Solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios aéreos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Condición sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de Día en Del Plata. En la producción Pichi Borro y Esteban Milo, en la producción general Charlie Suboski, en la operación técnica Daniel Montero. Muchas gracias, compañeros. Gracias, sin ustedes esto sería imposible. No era la FON. Teníamos ahí para hablar de teatro. Una sí, vamos a ver. Quiero ver una buena obra de teatro. Bueno, mira, yo te voy a recomendar algo que a mí me encantó, que se llama Brochero. Cuando le dicen que se va a estrenar una obra sobre Brochero y un musical, uno dice, bueno, vamos a ver qué es. A ver, Brochero, si era el musical. Ya, que bueno, dice, puede ser la estampita que nos están vendiendo, pero no era la estampita. Es el Brochero, que al menos yo me enteré cuando que existía, cuando mi familia me llevaba a veranear, cuando era chiquita, a Mina Clavero, o sea, tras la sierra, el lugar de Brochero. Entonces acá lo que cuenta Joaquín Stringa es la historia de este cura del pueblo, este cura querido por la gente, este cura que decía malas palabras, que además no importaba que fuera, si era un delincuente, que fuera, él lo protegía, lo ayudaba, lo sacaba adelante, que además construyó caminos, todo eso es cierto. Está muy bien hecho. Canonizado recientemente. ¿No? Recientemente canonizado, por eso era un poco, uno tenía miedo de que esto fuera la estampita que nos están vendiendo ahora y que no es lo que, por lo cual Brochero es Brochero. Te muestran un cura más rockero. Sí, más rockero. Sí, esa sería la definición. Mariano Tacani está muy bien haciendo de Brochero. Y además lo que me sorprendió mucho de esta dirección general de Ricardo Banguese fueron dos cosas. La coreografía es en un lugar pequeño como es el Método Kairos, una delicia, no tiene nada que ver con nada, no sé, estas cosas de Pepito Cibrián, no es nada de eso, es algo muy bueno con un muy buen elenco. Y además el vestuario de Javier Laureiro, realmente les puedo decir, la sotana es una creación. Cuando uno ve cosas tan creativas de gente joven, realmente se alegra mucho, y sobre todo porque valía la pena. Va los sábados a las 6:30 de la tarde en el Método Kairos. Muy bien, déjame que salude a Daniel Tonietti, que ya está en su puesto de trabajo, que en la trinchera de Radio del Plata. Bueno, Daniel, ¿qué dice? ¿Qué tal, Roberto? ¿Pasó algo esta noche? No. Sí. ¿Tenemos tema para el pase o no? Uy, tenemos. Yo, no, tenemos vos tema. Te fuiste a dormir y el mundo era uno. No, yo me fui a dormir y ¿qué pasó? No. Ganó Trump. Espero que ¿y las encuestas? ¿Qué pasó con las encuestas, Roberto? Las encuestas no existen. Pero las encuestas... Ahora lo charlamos. Yo estaba leyendo que ganaba Hillary por 12 puntos la semana pasada. Sí, bueno, empezó O leí el diario equivocado. ¿Vos te das cuenta lo leía que es Trump? La Nación, Clarín, Washington sí. Post. ¿Vos te das cuenta lo que es Trump? The New York Times. Ya todavía no asumió y ya dejó gente sin laburo. No, no, tremendo. Y ya está el proceso de demonización de Donald Trump desde el minuto uno. Ya sí, hay conmoción. Ya el New York Times le tiró una editorial en contra. Ya. Arrancó. Ya arrancó. De movida, ¿no? Sí. Y la respuesta de los... de los mercados. Me gusta la palabra mercado. Los mercados están como locos. Los mercados están condicionando algo... Sí, no, la verdad que es un... A ver, es un día... de incertidumbre, ¿no?